¿Qué tal, gente de La Covacha? Ya estamos en vivo para platicar de esta segunda temporada de El Señor de los Anillos de Poder, que estrenó ni más ni menos que con 3 capitulotes, el 33% de la serie. Nos quedan otros 6, pero mientras vamos a platicar de este que para mí fue un gran inicio, gran ritmo, gran arranque respecto a lo que vimos en la temporada anterior. Yo soy Waco y vamos a arrancar esto de una vez. Les puse musiquita muy alegre, no sé, vamos a poner otra. A ver esta de aquí. Es que yo recuerdo que teníamos una música para Los Anillos del Poder y a final de cuentas no sé dónde quedó esa musiquita. Pero vamos a dejar esta interesante. Sin más, aquí les presento, aquí están quienes me van a estar acompañando para platicar de esta serie. No vamos a hacer episodio de Covacharla semanal, aunque sí se está estrenando semanalmente un episodio de la serie. Vamos a dividirlo en 3 partes, entonces aprovechando que este primer lanzamiento son 3, tenemos programa, luego para el 6º episodio vamos a tener otro programa y luego el del final de temporada, cuando llegue el 9º episodio. Esta, digamos, covacharla condensada, pues vamos a estar platicando de ello. Bienvenidos, chica y chico, mi querida Isabel Ugalde, ¿cómo estás? Isidro. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Waco, que sí, Rings of Power es una serie que de repente la dejo muy en el olvido, pero afortunadamente tú no, y estamos acá, pues ahí al pie del cañón con esta covacharla condensada. Y mucho gusto de volver a coincidir con ustedes, con Isidro, a ver si me ayuda a hacer zen otra vez. ¿Cómo estás, Isidro? Bien, gracias. Gracias por la invitación para participar en esta nueva aventura de Los Anillos, que no me he dado cuenta que ya había sido hace 2 años. Se me fue muy rápido el tiempo. Porque pandemia. Pues... sin más, les iba a decir, vamos a hacer una guacorreseña. Nah, son 3 episodios, ¿no? Es un montón lo que presentaron acá. Entonces, lo que vamos a hacer es ir platicando como por lo que yo llamaría línea de tiempo o como por eventos por distintos puntos de vista, porque sabemos, ¿no? Aparte, en los primeros 2 episodios, pues, hay personajes que no hemos visto. Y de pronto en el tercero ya aparecen de nuevo, que aparte de lo que me gusta mucho es que siento que así funciona en los libros. En los libros de pronto leías capítulos completos sobre lo que estaba sucediendo, hablando el Señor de los Anillos, con Aragorn, con Legolas y con Gimli, ¿no? Que andan por allá. Y luego tenías otros capítulos donde hablaban solo sobre lo que estaba sucediendo con los hobbits, lo cual es muy interesante hacer la comparación con las versiones live action, porque en las películas todo te lo van poniendo como para que vayas entendiendo que va sucediendo al mismo tiempo, y en los libros no, y siento que la serie es un poco más parecido a los libros, pero de todos modos, aprovechando que son episódicos y que no es una película de 3 horas, sí tienen, digamos, chance de hacer una especie de edición para que no te quedes nada más pensando en lo que está sucediendo en un solo lugar. Entonces, pues, vamos a empezar ni más ni menos que con el mero mero señor oscuro, con Sauron, que pues fue como toda la temporada anterior estuvimos preguntándonos quién caramba era Holbrand. O sea, sabíamos que alguien de los personajes misteriosos que no tenían nombre o que tenían como que no eran muy fácil de identificar, sabíamos que uno de esos iba a ser Sauron, porque a final de cuentas Sauron es quien crea los anillos, particularmente el Anillo Único. Pero estábamos entre que si era el extraño, que si era Holbrand, este humano que se encontró por ahí en el agua, a Galadriel, y finalmente es él quien dice, ajá, ¿no? Siento que a los últimos episodios ya como que sabíamos bien quién era este tipo, y acá lo vemos de nuevo, que de pronto siento que un recap o algo así ayuda bastante, porque después de 2 años, como dice Isidro, era como, ¿quién sí sabe y quién no que este tipo es Sauron? Pero ya al principio de estos episodios, como que ya uno se va acordando, porque hasta de pronto hay que avisar, porque en aquel lugar y en aquella época no hay SMS, no hay tweets, así como para avisar así de, oigan, si ven a este muchacho, es Sauron, no le hagan caso, no es bueno. A mí, la verdad es que lo platicaba contigo cuando estábamos organizando esto de la covacharla de los anillos del poder. Yo le decía a Waco, qué bueno que tú la llevas, porque yo no tengo idea ya de nada. Estaba viendo los trailers y de repente sí fue de, ya no me acuerdo de eso, no he leído los libros y creo que no voy a saber de qué va. Y sí estaba bien perdidísima, y entonces Waco me pasó así como un mini resumen. Pero sí, justo agradezco que hayan tenido como este flashback de que nos explica porque, de dónde salió Holbrand, por qué lo vemos en esta como balsa, de dónde sacó el costalito este con el símbolo y toda esta historia que se hizo para engañar a Galadriel. Y me había gustado mucho el personaje en la temporada anterior, creo que esta temporada se va a centrar muchísimo en él y me parece interesante que tengo que un producto que tiene un buen villano, pues se convierte en un buen producto y sí, creo que puede ser un gran villano porque de repente, no sé, a mí sí me provocaba como cierta empatía, yo decía, ay, ahorita se va a volver bueno, no, ¿cuál? Claro que no, pero no sé, me llama la atención que Galadriel dice que tomó una forma hermosa para confundir, ya bueno, siquiera que no fingió que de verdad le parecía hermoso el hombre, porque sí se ve muy hermoso, así, con su cabello normal, como lo estamos viendo ahorita en pantalla para la gente de YouTube, porque con su peluca esta güera, no, paso. Pero sí, me parece muy atinado, porque es un recurso interesante, más allá del... En la temporada anterior, o sea, sí lo hacen orgánico junto con esta temporada, avanzan, explican cosas de la anterior. Sí me gusta mucho cómo lo hacen. Que aquí, digo, aprovechando la imagen que les acabo de poner, tenemos a Charlie Vickers que interpreta a Holbrand, que ya después sabemos que es Sauron. Pero también está este otro actor, no recuerdo cómo se llama, que prácticamente solo lo interpreta en un cachito al principio del episodio, porque me gustó mucho, algo que sí me gustó mucho es cómo arranca la serie, que la primera escena, técnicamente los primeros 15-20 minutos, son el momento que nos explican por qué carambas al principio de la primera temporada Galadriel estaba buscando algo en estos lugares como de hielo y encuentran a este como... troll de hielo, no sé, y este lugar en donde ella detecta, dice aquí estuvo Sauron y encuentra la marca y todo esto, o sea, no te daban nada de contexto en la versión anterior, salvo que ella lo estaba buscando para que después le dijeran, sí niña, no está, vete a las tierras imperecederas. Aquí vemos qué fue lo que sucedió, era una montaña normal y lo que estamos viendo es a este Sauron, una versión un poco más rara, más élfica, por así decirlo, más pero élfica. Que no es... Ajá, menos pero guapa. Que no es... ¿Eh? ¿Menos qué? Menos guapa. Menos guapa, dice Van. Sí. Pero básicamente le está hablando a un grupo de orcos, un gran grupo de orcos, sobre que él quiere ser su nuevo líder. Dice, yo, ya... Porque entiendo que esto sucede, no sé qué tan inmediatamente después, pero es posterior a la caída de Morgoth, el primer señor oscuro a quien servía Sauron, y entonces les dice, ya cayó el señor oscuro, yo puedo tomar su lugar, yo puedo ser su nuevo patrón, yo los voy a llevar a la victoria, pero les dice, pero pues igual y hay pérdidas, ¿no? Aquí va a haber sacrificio, pero al final de cuentas vamos a lograr ganar todo, y a quien tiene como mano derecha prácticamente es a Adar, que por cierto hubo relevo de actor, hubo un recast ahí porque el actor de la temporada anterior dijo, está chido el personaje, yo desde acá les echo porras, pero la neta es que quiero explorar otro tipo de papeles, entonces se bajó del barco, no es el único, ahorita hablamos de la otra persona que se salió, Y siento que no lo hace mal el nuevo Adar, o sea, se ven un poquito diferentes. De hecho, creo que respecto a cómo era el Adar en la primera temporada y a cómo es Adar en esta temporada, creo que logra una muy buena interpretación. Pero básicamente vemos una traición, ¿no? Es el momento en el que los orcos dicen, oye, pero ¿cómo que nos vamos a morir y así? ¿No nos vas a cuidar? Y cuando parece ser que va a ser la coronación de Sauron, pues el mismísimo Adar usa la corona, que aparte es una corona con picos. Me gusta mucho que en producción es muy similar al Sauron que vimos en las películas. Y básicamente se la clava en la espalda, ¿no? Y dice, no, acá yo soy el papá de los orcos. Y no queremos otro señor oscuro que nos quiera gobernar, que nos quiera controlar. Entonces, entre todos, pues básicamente lo matan, ¿no? Lo dejan totalmente desangrado. Y pasa algo muy que yo dije, ¿Venom aquí? ¿O qué está pasando? Porque alcanzamos a ver que hay como que la sangre de Sauron se empieza a convertir como en un ente, tipo, a mí me recordó mucho a Venom. Y como que logra escapar, se termina escurriendo por las piedras ahí de la montaña. Su cuerpo, antes de morir, digamos, entre comillas, porque eso es lo que crea Adar y los orcos, que murió Sauron, emite como una explosión, que es lo que hace que toda la montaña se convierta en hielo y unos orcos se queden ahí, pues congelados y así. Le permite que escape, ¿no? Con este fluido que anda vagando después. Y cuando se topa ahí por una carreta que iba pasando en medio de la nada con una pobre viejita, se le pega, justo como el Venom de las películas de Sam Raimi, a la bicicleta o motito, no sé qué traía Peter Parker, así se le pega a la rueda de la carreta, y nomás oímos el grito de la señora, y pues adiós, ¿no? Ya, digamos que la chupó, la absorbió, y ahora ya tiene una forma humana, que es la que conocimos en la temporada anterior, que es Hallbrand. Y empezamos a ver un poco de su historia, de cómo empezó como a aprender algunas cosas, sabe que se le voltearon, tiene que generar o crear un nuevo plan, y de cómo tratando de ir hacia, o sea, como vagando por ahí, encuentra a otro grupo de gente que también va pasando y se topa con un señor que es el que trae este símbolo que él después tiene, o que tiene, que vimos que tenía en la primera temporada y que no sabíamos de dónde venía. Ahí hay un evento en el que se lo termina quitando porque van en un barco y naufragan, y Sauron dice, yo me quedo con esto porque me va a servir a futuro. Se queda con esta plaquita, con este símbolo, con el collar, y eso le permite posteriormente hacerle creer a toda la gente que él es una especie de Aragorn, ¿no? El heredero perdido de las tierras del este, y que todo el mundo lo empiece a seguir. Y pues ya vimos que no, es un vil ratero. Se lo quitó a un pobre viejecillo ahí en un barco que aparte se murió, y en ese naufragio, cuando llega esta bestia del mar que tumba a todo mundo, es que queda ahí él en unas tablitas con otras personas, y justo vemos el momento en el que se encuentra con Galadriel, que es lo que pasa al principio de la primera temporada. Me gustó mucho que nos dieran todo ese contexto, porque entonces ya hacemos un 1+1, sumamos las piezas del rompecabezas y todo cool. ¿A ti qué te pareció Sauron en general, mi querido Isidro? Me gustó cómo lo están como construyendo, pues, estos toques mesiánicos que tiene acá de yo les vengo a dar los dones. Está interesante porque esa parte que lo vimos hecho como blob y que andaba ahí succionando vida de lo que podía hacer, pues es técnicamente lo que siempre ha sido Sauron. Entonces me gustó que lo conociéramos como todo en toda esta transición, para que cuando llega en esta parte ya mesiánica acá de les vengo a dar los dones, dices, no, sí, estoy 1000% de tu lado. Porque es eso, o sea, el mal no es mal atronador, sino tiene que ser este mal seductor. O sea, eso es lo que siempre, si lo vemos en todas las versiones en la cultura pop, el mal más maloso es el que es el seductor, pues, no el que se impone con la fuerza, sino el que es como de tú decides aceptarlo, y aquí es lo que está haciendo él. Obviamente me gustó en esta primera parte donde lo intentó y lo mandaron a freír espárragos. y me gustó porque los orcos siempre los usan de carne de cañón, ¿no? Aquí fue como de, bueno, puede que se vayan a morir. Los otros de, oigan, ¿pero por qué? Y es así de, pues nadie los va a aceptar, mejor vénganse aquí al lado oscuro, casi, casi, así. Háganse malos, porque nadie los va a querer. Están bien feos. Entonces, si se dan cuenta, era un Sauron menos hábil y se dio cuenta después de morirse que tenía que ser menos obvio y más más no, les va a ir muy bien. Ustedes nada más tienen que ponerse estos anillos. Y hay que darles más, hay que salvar a la gente, porque no solo a los enanos, o sea, hay que ayudar. Entonces, al pueblo bueno. El pueblo bueno, entonces me está gustando precisamente que nos ponen un poco más en contraposición lo que hace él. Y explicarnos esos pequeños detalles, que eso es lo que me ha gustado de esta serie, es que es lo que puse en Twitter. De lo de la danza, la Casa del Dragón, es que no siento que necesite leer El Señor de los Anillos o conocer todo para disfrutar la serie. O sea, habrá cosas como que vamos a ir platicando seguramente en estos tres capítulos, pero que siento que son las mínimas. O sea, con el cero conocimiento que puedo tener, puedo ir avanzando. Algunas cosas las puedo intuir por lo de las películas, como de, ok, esto va como por este lado, pero si no, no pasa nada, o sea... funciona, no te quedas como de puta, ¿y esta cosa qué será? Sí, justo lo que dice Isidro, ya mencioné que yo no he terminado los libros, sí, vergüenza, pero no sentí que necesitara eso, y respecto a lo que decías de Adar, yo sí eché de menos al otro actor, porque sí, como dice Waco, es una interpretación distinta. A mí lo que me llamaba mucho la atención del otro Adar es que como que dentro del mundo horrible en el que está de los orcos, como que sí me transmitía cierta paz, como que él se veía siempre muy ecuánime y muy moderado en sus intervenciones. De repente entendías como que por qué los orcos sentían que era pues, su padre y el mandamás. Y este nuevo Adar sí se ve como más líder y más, no precisamente arrogante, pero sí tiene más esta actitud de, pues sí, de mandar, que el otro no es que no fuera líder, sino que digo, era más como mesurado. Respecto a lo de el cambiaformas de Sauron, me gusta que al principio como que yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando cuando vemos que primero pensaba que era sangre lo que había escurrido así como al lugar en donde quedó su esencia, el fluido este que dice Waco. Después cuando como que absorbe al roedor, sí dije, se lo está comiendo. Y luego no me fijé, pero ya después cuando veo que está como el 100 pies, 1000 pies ahí, que también lo absorbe, ya después de un rato caí en cuenta que se vuelve esta bola de gusanos, esta masa de gusanos. Entonces, lo que en el momento creí que iba a pasar es que cada que se comía algo, adquiría la forma de ese algo. Pero dije, no se vio como rata, no se vio como ratota. Entonces, no, más bien es como esto, la esencia. Me gusta que yo, que soy casi como muy newbie en esta mitología, de repente, sí, bien acá nos dice Geekverso, que es una versión muy, muy libre, que sí, saludos Geekverso, qué bueno que andas por acá. Sí, es muy, muy libre, sí entiendo que esto no es precisamente canónico todo lo que estamos viendo, pero me gusta que es como que autocontenido, las mismas cosas que de repente se sacan de la manga, ellos mismos te las explican, y entonces por eso pasa este fenómeno que dice Isidro de no siento necesitar haber leído un material previo, porque la misma serie, la misma historia te lo va contando. Y me gusta que justo como mencionaba alguno de ustedes dos, no me acuerdo quién, el primer Sauron era como también más arrogante, más yo mando, más porque yo lo digo me tienen que seguir, y sin embargo sí parece que después de tanto tiempo que estuvo ahí absorbiendo energía vital y demás, también absorbió conocimiento, como que también escuchó lo que pasaba a su alrededor, lo sintió, no lo sé, pero evidentemente la siguiente vez que puede adquirir forma humana es más sabio, más manipulador. Me gusta porque le está dando contexto a este personaje que se ve que pues va a ser muy importante y no se está sacando las cosas así nada más porque sí de, ay, pues porque es el chido y de repente ya nació más inteligente, ¿no? Sí me gusta cómo están construyendo al menos a este personaje. Sí, justo esto que es lo que mencionas, ¿no? De que decía Geekverso, desde la primera temporada entendimos que esto es una versión ultra libre de las historias previas al Señor de los Anillos, ¿no? Básicamente el Silmarillion y algunas otras cosas por ahí se tomaron como base, pero se le integraron personajes nuevos, se cambiaron las formas de ser de muchos de los personajes que eran muy, como muy marcados en los libros, que si eran, Galadriel creo que nunca la mostraron en los libros como si fuera una guerrera y así, o sea, como que tuviera este nivel de protagonismo y de personalidad, no lo tenía. Gil-galad creo que tampoco era como así, de pronto podría parecer medio arrogante y medio alzado y así, creo que tampoco lo era en cómo se le representaba, pero vaya, o sea, están construyendo para que funcione la serie, no para que sea fiel a los libros. Entonces, una vez que brincamos ese tope, creo que podemos ver la serie sin pensar en lo que tienen o lo que pueden ser respecto al material original, y creo que hasta ahora la primera temporada tuvo bastantes baches, pero creo que esta segunda temporada arrancó con muy buen ritmo y recuperando mucho de cómo cerró la primera temporada. Por acá le mandamos un saludo a Sofi, que ahora no pudo estar con nosotros porque formó parte de la primera covacharla del Señor de los Anillos del Poder. Nos dice que nos escucha mientras hace tarea y solo quiere decir estúpido y sensual Sauron. Sí, sí, de acuerdo. Pero sin peluca. Es lo que voy a decir, mientras no sea la primera versión. Siento que se ve raro en su otra versión de la que ahorita vamos a platicar, pero que sigue siendo Charlie Vickers, pero no obviamente, pero versión elfo, es como Orlando Bloom, que no se ve así todo el tiempo, no se ve como Legolas, ¿no? Trae pupilentes, trae peluca y así. Y pues bueno, posterior a esto, les decía que vemos todo este flashback, ¿y en qué nos quedamos con Sauron en la temporada anterior? Pues esta revelación que le da a Galadriel y cómo huye. Al final de cuentas, él lo que quiere es controlar por ahora Mordor para poder continuar con su camino y encontrar el poder, porque es una de las descripciones que dan al principio de la temporada, es el poder que busca Sauron es un poder de anillos. Él sabe que creando anillos puede tener cierto control sobre las diferentes razas. Entonces ese es su plan. Ahora, ¿quién sabe que Holbrand o la imagen de Holbrand es Sauron? Realmente muy pocos. O sea, yo me quedaba con esa idea de que al final tuvimos la revelación, pero la revelación fue hacia muy pocas personas. Casi nadie sabe que este personaje realmente es malo. Y una de las personas que no sabe es justamente Celebrimbor. Vemos cómo lo que hace Sauron, terminando la temporada anterior, él va hacia Mordor. Finalmente lo capturan los orcos y los humanos, que ahora aparte tenemos ahí escenas bien gachas de cómo marcan, los obligan, ¿no? Obligan a los humanos a decir, pues tienes que inclinarte ante Adar y decir que estás de su lado, y tantito titubean y les mochan la cabeza. Entonces pues ya los que están ahí dicen, no, pues ya mejor digo que siempre sí le voy a servir, les ponen acá la marca de Mordor en la base de la nuca, ¿no? En el cuello. Y uno de ellos que llega allá, pues es el mismo Sauron, pero él empieza como lo que decía Isidro, tiene esta onda de usar la labia, ¿no? Usar palabras para como engatusar, para engañar o para convencer, principalmente convencer es lo que más está haciendo Sauron en esta serie. Y le dice, logra tener una audiencia con Adar porque pareciera que no lo van a convencer de llevarlo, así de tú no eres digno de hablar con Adar. Pero finalmente sí lo logra, habla con él y le dice que Sauron no ha muerto. Y le dice, no, pues yo lo maté. Y le dice, no, pero yo sé que no está muerto, yo tengo pruebas de que no se murió, pero tengo manera de comprobarte y de ayudarte a que ahora sí lo mates de una vez por todas. Y al final de cuentas, Adar lo termina como, le termina dando un poquito de razón y diciéndole, ahora le va, voy a dejar que me ayudes, pero te tienes que inclinar y jurar tu lealtad hacia mí. Y muy listo Sauron lo que dice es, le juro lealtad al señor de Mordor hasta sus últimos días y los míos. O sea, obviamente le está hablando de sí mismo, no está hablando de Adar, entonces realmente no le está jurando lealtad a él. Y eso le ayuda, que incluso le dan un caballo, le dan por acá una espada y le dicen, órale, va, vete a cumplir tu cometido. Y lo que hace Sauron es dirigirse inmediatamente a Eregion, que es donde está Celebrimbor y obviamente su fragua, para tratar de convencerlo de que lo deje pasar y de que le eche la mano para hacer los demás anillos. Cuando llega, le dicen, oiga, es que ahí está el señor Holbrand, regresó, está medio malherido, o sea, aplica la de perrito lastimado, ¿no? Y ojitos así de, ayuda. Estás muteado, amigo. Se hace la espalda así de, oh, mi espalda, mira, muchacha. Ajá, ese, lo que trae de tela, sí se lo baja tantito. Sí, mira así, cómo no estoy vale, sangrando. Ah, oh, mira. Ah, oh, mi moretón. Oh, mi sí, y al final de cuentas, o sea, que Celebrimbor no es una mala persona, ¿no? Es un tipo, pues, buena gente. Con todo y eso, a mí me parece que cuando al principio, cuando está haciendo cara, yo dije, ya, tan fácil va a doblar las manitas. Y no, de todos modos dice, no. Dile que no, dile que en cuanto pueda que se vaya y así, lo deja ahí en la lluvia un rato y no sé qué, ya cuando le van a informar, ya se fue, no, ahí sigue, bueno, voy a hablar con él, y ya cuando habla directamente con él es cuando Sauron lo convence. Entonces le dice, bueno, vaya, pásale aquí a mis aposentos. Sauron le explica su plan de lo de crear anillos. Ah, muy bonito que vemos, por cierto, una especie como de easter egg de cómo que Celebrimbor está diseñando el Ithildien, que es como la puerta de las minas de Moria, que es son cosas que solamente se pueden ver bajo la luz de una luna llena, y dice así como de, ah, miren, aquí está lo primero que puedo hacer, con lo poquito que tengo de Mithril puedo crear este diseño, si tuviera más podría hacer más. Y ya estando con Sauron le dice, bueno, es que pues, lo que necesitamos son anillos, los anillos de los elfos funcionaron y Lindon está en su esplendor. Obviamente desde Lindon mandan a unos mensajeros para avisarle a Celebrimbor que Holbrand está suelto y que realmente es Sauron, pero pues esos pobres emisarios nunca llegan. Ahorita platicamos de la parte de los elfos. Entonces Celebrimbor pues, tranquilamente se pone a platicar con, para él, Holbrand todavía, y le dice, bueno, pero es que yo soy alguien más, no soy quien tú creías, y por ahí va y hace como un chimpum pan tortillas papas, ¿no? Y hace un gran show ahí, como un gran truco de magia, y se le presenta acá como una imagen ahora sí élfica, que dice Van con peluca, ¿no? Súper rubio, súper limpio, con sus orejitas puntiagudas, ojo azul y todo, y le dice, pero entonces, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Annatar, que toda la temporada anterior decíamos es que es Annatar, pero nunca mencionan el nombre. Annatar es una de las versiones de Sauron como se le presenta a la gente en la Tierra Media, en este caso como una especie de versión élfica, y con eso termina de convencer a Celebrimbor, incluso como que medio le lame un poquito los pies, ¿no? Le limpia los zapatos, así de, y si me ayudas, pues tú vas a ser conocido como el mero señor de los anillos, de acá con luces y drones y todo, ¿no? Sí, el mega show. Entonces, pues Celebrimbor obviamente queda súper enganchado. Y a final de cuentas, lo que necesitan para poder construir, más bien forjar estos anillos, pues es más Mithril. ¿Y quién tiene Mithril? Los enanos. Entonces, lo siguiente es que Celebrimbor le manda una carta a Durin para decirle que en Lindon ya funcionó, los elfos ya habían tomado la decisión de dejar la Tierra Media porque sus tierras estaban perdiendo su fulgor, ya los árboles estaban secando y demás, y que con los anillos que obtuvieron los elfos todo volvió a resplandecer. Entonces también algo que nos muestran muy al principio y que es importante es entender que en el momento en el que el Monte del Destino, el volcán, hace erupción, genera por debajo de la Tierra una serie de sismos, y aparte como que es como cosa mala, maligna, que llega hasta otras partes de la Tierra Media y llega obviamente al reino de los enanos. Entonces los enanos están teniendo dificultades a raíz de estos sismos, y entonces que Celebrimbor les dice, oigan, yo sé que están pasándola mal, hay que hacer anillos para los enanos, para que les puedan ayudar igual que a los elfos y puedan volver a su grandeza. Si no me equivoco, creo que hasta ahí es a donde llegamos con la parte de Sauron. ¿Hay algo que se me esté escapando de Sauron o que quieran mencionar? No, nada más que a mí me queda un poco de duda. pues igual y es interpretativo, no sé, pero yo cuando la bestia marina esta que provoca el naufragio, bueno, hundimiento del barco en el que va, y cuando ahorita ya se me fue la otra parte, ¿eso lo hizo a propósito? O sea, ¿él provocó el hundimiento del barco o simplemente ya sabía que era? Porque como que se ve, bueno, dan a entender que él es como puede manipular a las bestias, ¿no? Lo vemos con este perrote, que ya sé, no se llama perro, pero bueno, con esta bestia que está ahí en el calabozo, que también lo convence, como que se comunica con él. De repente me quedó la duda de, ¿será que a este tiburonzote ballena, perdón, no sé cómo se llama esta criatura, que está en el fondo del mar, le ordena que, pues ahora sí que destruya el barco, porque era su plan? Y ahorita, antes de que me contestas, otra duda de sobre si también él tuvo que ver con eso, es, vemos que los elfos que le mandan el mensaje al que le Rimborn no llegan, ¿también él lo provocó? O nada más es como eventos afortunados. Dice Fernando Efio que si un Leviatán, no, según yo, tal cual, Leviatán no es un término que se utilice acá en El Señor de los Anillos, no. Sí, como dice, o sea, yo le vi más una onda como alguna especie de saurio, plesiosaurio, ¿no? Porque son los de cuello más largo, no, no sé qué tipo de saurio sería, pero sí, no, es una criatura tal cual acá del Señor de los Anillos, no, y como decían del lobo, es un huargo, son los que tienen ahí en Mordor. Pero yo no creo, es que según yo, lo que hace en ambas partes, en una, él sabe que anda por ahí, porque incluso ve como de, híjole, también me va a agarrar a mí. Según yo, no lo controla, incluso más bien lo siente, o sea, siente que los va a atacar, y por eso es que les dice que se agarren de algo, ¿no? Así de agárrense, incluso le dice el señor. De pronto, con todo y todo, que ya sabemos que es Sauron, aquí de pronto muestra ciertas actitudes que te hacen recordar a cómo era Holbrand y de por qué la gente le creía que era una buena persona. Sí. O sea, de pronto entabla esta como de relación, amistad, con el señor, al quien termina traicionando a final de cuentas. A él es al que le dice así de agárrese de algo, ¿qué? Que se agarren de algo porque pues les va a pegar el animal. Y lo que hace más bien, creo yo, cuando ya está todo destruido y él está en el agua y parece que va hacia él, como que sí medio con la mirada trata de decir de, conmigo no te metas, y ya por eso se va, o sea, como que lo ahuyenta un poco, siento, con la pura presencia, pero no que lo haya controlado como tal. Y lo que pasa con el huargo, no lo controla, porque si no lo hubiera podido controlar desde el principio. Más bien ahí él lo atrae con el cacho de carne, porque necesita que esté lo suficientemente cerca como para aplicarle una especie de hechizo o de utilizar magia con la cual ya lo controla. Digamos que tiene como cierto límite su poder hasta ese momento. Eso en la parte de la pregunta. Y la otra de lo de los emisarios que van con el, eso según yo no lo provocó Sauron, sino lo provoca Adar, porque cuando Sauron se va, Adar le ordena a sus orcos que lo sigan, así de síganlo, quiero que le rastreen sus pasos, y a final de cuentas ellos, no sé si por fortuna o suerte o no sé, se toparon con los mensajeros y pues así, orco, elfo, pues, no se iban a saludar nomás, ¿no? Pues, ya los mataron. Sí, porque si se dan cuenta hacen el hincapié de que el mensaje se rompe, pues, porque tampoco lo leen. Ajá, exacto. O sea, pues, digo, es convenientemente para el guión, pero pues así son los guiones, si no pasarían las cosas. Ajá, exacto. Igual, o sea, Adar tampoco confía tanto en este cuate, porque ya ves que manda al, ahí, ¿cómo se llama esta cosa? Al troll. Que le dicen, ah, por cierto, anda, dicen que ya regresó el Sauron, no sé si te lo quieres echar. Okay, sí, exacto. Ya, o sea, todos ellos no confían en ellos, o sea, todos tienen un segundo plan ahí corriendo para ver qué sucede, o sea, en ellos dos específicamente. Bueno, no, creo que todos tienen una segunda vista para hacer las cosas. Saludos a don Axel Alonso, que nos dice, hola comunidad del anillo, qué gusto verles platicar de la serie. Me parece un buen arranque, me gustó ver el viaje de Sauron como Holbrand, aunque veo gente quejándose por la traición de Adar. No, o sea, de hecho, usualmente los malos es más fácil que se traicionen entre ellos, porque todo mundo quiere el poder. Yo no lo veo tan mal. También gracias a Fernando Efio por la contestación, qué bueno que andas por acá. Y también Luchamex, que anda por acá, saludos. Y a Artur, gracias por vernos. Respecto a los orcos, no sé si vas a hablar de ellos más adelante, Waco, si no... De una vez, ajá, sí, supongo que... Si no, ya me imagino que vas a mencionar, pero sí. Nada más, rápidamente, me llama la atención que estamos como muy acostumbrados a que se representa a los orcos como estos seres gruñones, que sin sentimientos y que pues, a veces como poco retrasados o que no piensan. Y también les están dando cierto contexto desde su lealtad a Adar y su construcción como sociedad, que es bastante fuerte. Hasta, pues sí se les ve cierto apego cuando vemos esta escena de el orco que quiere como proteger a su familia. Me gusta eso porque, sí, como dices, están construyendo sobre esta serie en el sentido de que si los orcos fueran como esta representación que digo que solemos encontrar en las historias, seguramente se les presenta el primer Sauron y dicen, sí, señor, lo que usted diga, señor, ¿no? Pero justo por este sentido, no sé si llamarlo de identidad y de todo, asumen o aceptan más a Adar como su líder, como parte de ellos, que alguien totalmente extranjero, güerito, que quiera llegar a decirles, yo soy el chido, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo están construyendo esta sociedad que digo, pocas veces se ve en las historias. Ahí les acabo de poner justo este momento en el que aparece la familia de orcos, ¿no? O sea, no podríamos decir que es una familia tradicional porque nunca la habíamos visto en El Señor de los Anillos o en su universo, creo yo. Y hay controversias, ¿no? Sobre, no, es que lo que tenemos entendido es que los orcos como que casi salen de la tierra, ¿no? Como que los siembran, les echan polvitos mágicos malos y salen, ¿no? Y ahora resulta que aquí tienen un bebé. No sé si es, o sea, la verdad es que no soy yo tan estudioso de este tipo como para saber si esto es una de las libertades creativas, que me quiero imaginar que sí, porque de eso se trata esta serie, de las libertades creativas realmente que se están tomando para no ser tan fieles a los libros. Esta es una de ellas, entonces yo no le veo mayor problema. Lo único que sí es que también en como que en recuerdos, no recuerdo haber visto orcas, bueno, orcos, mujer. Orca. Entonces aquí podríamos mencionar que entonces no tienen género los orcos y se pueden reproducir entre ellos así nada más. No sé, genera muchas preguntas, muchas dudas al respecto. Y justo lo que nos dice Fernando de Río, cuando papá orco y mamá orca se quieren mucho, siembran una semillita. Si se acuerdan, creo que en las dos torres es cuando vemos que nacen los orcos, ves que los tienen, los sacan como de la tierra, los tienen ahí como en unas cápsulas. Sí. Ajá, como que de moco, supone, que abren el moco y salen, moco, pero aparte, y salen adultos aparte. Salen adultos, pues supone que hacen como un friego. Pero eso se supone que son los orcos que hace Sauron, si no, digo, Saruman. Que aparte, supone que es una mezcla de orco con otra cosa más, pues esos son como más grandes, si no mal recuerdo. Ajá, por eso, que también es otra de las como controversias que he generado estos episodios, es que Adar los menciona como Uruks, y se supone que los Uruks son los, bueno, los de Saruman son Uruk-hai. Uruk-hai. No sé si Uruk solito sea una variante lingüística de orco, y realmente Uruk-hai solo sea como una variante de Uruk normal. Es igual. Uruk-hai no sé es si... orco grandote, vas a ver. Es probablemente, sí. El hai es de como hai en inglés, ¿no? De alto. Sí, Uruk-hai. Ay. Vaya. No, a mí también me gustó esa parte porque, o sea, lo que me gusta cuando juegas con este tipo de productos es, pues, ráscale más, o sea, puedes crear más cosas, no siempre tiene que ser todo tan cuadrado. A veces pueden funcionar ideas y a veces no, o sea, y eso lo hemos visto en, digo, mayor relajo luego con Star Wars. O sea, Ahsoka es el más claro ejemplo de, pues inténtalo, o sea, es algo que iba a romper completamente el, pero es que no tuvo tiempo de tener un Padawan. Pero el tema es, pues vamos a intentarlo. Entonces yo creo que aquí pasa lo mismo. O sea, entiendo la gente que le tenga amor a ciertas cosas, pero no puedes vivir 30 años con lo mismo, o 40 años, o 50 años. O sea, si es algo que genera y produce imaginación, pues déjalo correr, pues. O sea, puede funcionar o no, pero si no lo intentas. Sobre todo, como decía Guaco hace rato, de repente ya cuando te saltas esta cosa de, a ver, entiende que esta es una adaptación muy, muy, muy libre. O sea, ya te quitas esto de, ya sabes que no va a estar muy apegada, ya sabes que no va a haber cosas canónicas acá, o muy poquitas, simplemente porque no tienen los derechos para usarlas. Entonces, como bien dice Isidro, te das permiso de, bueno, ya que vamos a romper esto, pues vamos a romperlo bien. De todas maneras, pues vamos a tener críticas, ¿no? Y es fantasía, y la fantasía te da para explorar muchísimo. Yo agradezco de esta serie que es preciosa visualmente, pero de repente sumando a esta mitología dentro de su propio universo, en su propio mundo, que es anexo al Señor de los Anillos que conocemos, pero yo lo quiero ver como una cosa, un agregado, por así decirlo, para que no se ofendan. Pero sí, justo esto, como digo, a lo mejor es un orco más tradicional en el sentido de sociedades, es más tradicional al tipo de sociedades que estamos acostumbrados, pero pues, ¿por qué no? es una visión muy humanista, esta, de los orcos son tontos y feos. A ver, ¿qué tal que no? Entonces, sí, me gusta mucho. Y que, o sea, creo yo que uno de los mejores ejemplos es de que siempre puedes contar algo más para explicar. Digo, yo sé que el Silmarillion se publicó después que El Señor de los Anillos, pero pensar que la saga del Señor de los Anillos en el Silmarillion no es ni siquiera una página, o sea, es como tres líneas de un párrafo en donde solo se menciona, de hecho ni siquiera se menciona la comunidad del anillo, solamente dice algo como que un mediano encontró el anillo, lo llevó al monte del destino, lo destruyó, Sauron se murió. Básicamente eso es el Señor de los Anillos en el Silmarillion. Entonces, técnicamente todo lo demás es explicar detalles. Y acá están explicando detalles que nunca a lo mejor nadie se había puesto a pensar, o que si en algún momento se explicaron, no se explicaron a grandes rasgos. Entonces, pues, es válido. Mientras no le estorbe al guión para que la serie funcione bien y le puede agregar este tipo de sazonadores, creo que no hay ningún problema. Sí, ahora sí que es como lo que estamos viendo, sí, con los elfos, por ejemplo, ¿no? Ese conflicto de Galadriel con el rey y el otro cuate, con Elrond y todo. O sea, toda esta dinámica de poder, que es como de, pero es que nos pudimos haber salvado, ya nos tenemos que ir porque ya terminó nuestro tiempo. O sea, porque siempre hemos visto a este elfo como perfecto, ¿no? Es como nunca se equivocan, siempre son muy buenos, digo, luego son medio loquillos. Pero aquí tal cual este conflicto que nos plasman aquí de, pues ya nos queremos ir, pero al mismo tiempo no. Y nuevamente esta seducción, pues, es eso, o sea, la seducción tiende a corromper porque te hace pensar, bueno, ¿y qué tal si sí? O sea, la seducción es eso, y bueno, ¿y qué tal si lo aceptas? ¿Qué tal si te quedas? ¿Qué tal si sí? Justo aprovechando, porque justo es lo que iba a decir, aprovechando esta orgánica transición que hizo mi querido Isidro, pasamos a platicar de los elfos. Aquí obviamente en la parte de protagonismo tenemos a Galadriel, que seguimos con su historia. En lo que se quedó es que sabemos que ya existen los anillos de los elfos. En teoría sabemos que esos anillos no fueron tocados ni manipulados por Sauron, entonces en teoría pueden funcionarle a los elfos como anillos de poder sin tener que caer bajo las garras del control de Sauron. Pero vemos que Elrond es su mayor contrapeso, a pesar de que es su mejor amigo. De hecho, cuando empieza esta escena en donde ella lo está persiguiendo porque él se queda con la bolsita de los anillos y dice, ¡Matanga! Y se los quiere llevar porque no quiere que los use. y se van persiguiendo. De pronto dije, no, o sea, no tenía el contexto, no me acordaba qué estaba sucediendo ahí. Y dije, a lo mejor es otro flashback. Y me quedé, míralos, están correteando cuando eran jóvenes. Y no, Galadriel tal cual está tratando de alcanzarlo para quitarle los anillos y decirle, es que se los tenemos que llevar al rey Gil-galad para que los podamos usar, porque esto nos va a ayudar a que todas nuestras tierras vuelvan a tener prosperidad y demás. Y Elrond dice, no, es que esto, ¿qué tal que lo tocó Sauron? Y nos vamos a volver loquillos, nos va a controlar Sauron. Entonces, básicamente es eso, Galadriel lo va persiguiendo, finalmente logran acorralar a Elrond, está ahí como en un acantilado y es de, no te vas a aventar, ¿no? Ya cáile con los anillos y él, Nel. Y se avienta a un acantilado, de un lugar muy alto, cae al mar. Aplicó la de el fugitivo. Ay, yo pensé que la de Juan Escutia. Envuelto en su capa élfica. Dijo, viva la patria. Y finalmente Elrond logra escapar y lo mandan buscar porque dicen, no, es que lo tenemos que encontrar porque seguramente no se murió. Y Elrond lo que hace es ir con un antiguo maestro, con un personaje que no había aparecido en la temporada anterior, pero que sí es importante en los libros, porque es el primer portador del Anillo de Fuego. Los anillos de los elfos, para lo que ubicamos en El Señor de los Anillos, uno lo tiene Galadriel, el otro lo tiene Elrond y el otro lo tiene Gandalf. Pero no fueron, solo Galadriel es la que ha tenido ese anillo, el que ella tiene, que si no me equivoco es Vilya, no me acuerdo, Nenya, Vilya, y se me fue el nombre del tercero. Pero Galadriel es la única que ha tenido ese, solo ella. Los otros han cambiado de dueño. Pero a Círdan, que es a quien busca Elrond, llega a este lugar de puertos donde está bien bonito cómo agarran un árbol completo y lo empiezan a tallar poco a poco para hacerse sus barquitos. Y Elrond dice, no, es que yo ya sé que hay un lugar, habla con Círdan y le dice, no, si te quieres deshacer de ellos, hay un lugar que es una fosa súper profunda y tocada solamente, conocida solamente por uno de los Valar y demás, y dice, ah, ok, lo voy a llevar ahí, pero descubren los elfos que lo están buscando, descubren que dijeron, no, pues se fue a esconder seguramente con su antiguo maestro, y ya lo tienen como rodeado. Galadriel llega a hablar con él en buena onda, y le dice, amigo, ya te encontré, no te hagas, cállate con los anillos. Y él dice, ¿cuáles anillos? Y ya vemos cómo los tiene Círdan. Se fue en un barquito dispuesto a arrojarlos a la fosa. Pero hay un movimiento del mar o algo que medio lo tumba. Y bueno, Círdan no, creo que no había visto los anillos, tal cual solo llevaba la bolsita. Cuando se cae, cuando se tambalea su barco, ve que caen los anillos, los ve, los observa y sí los ve como con mucho amor. Como Gollum veía el precioso. Y ya, ¿no? De pronto vemos que Círdan regresa y le dice a Elrond, no, no, Círdan ahí se supone que se pierde. Galadriel se lleva a Elrond de regreso a Lindon para decir, pues es que no me quiso dar los anillos, quién sabe qué les hizo. Los lleva con el rey Gil-galad, le empiezan como a reclamar de por qué se deshizo de los anillos y demás. Y llega Círdan ya con un anillo puesto y les dice, oigan, es que estas son una maravilla. Están bien buenas. Te ponen mejor que un Red Bull, ¿no? Y les enseña, ¿no?, los otros dos anillos y dice, no, pues es que hay que usarlos. También hay algo, pasa que los demás anillos se caen. Uno llega a los pies de Gil-galad y el otro a los pies de Galadriel. Y finalmente los toman, se los ponen para la tristeza de Elrond. Pero vemos en ese momento cómo Lindon empieza a resplandecer. Empieza a el árbol que estaba todo seco empieza a tener otra vez hojas y a crecerle más ramitas, y entonces pues los elfos están extasiados diciendo, pero qué poder es este, con este vamos a poder no solo vencer a Sauron sino poder retomar la grandeza que teníamos. Y pues básicamente eso es lo que sucede hasta ese momento con los elfos. Elrond está todo enojado, por ahí es, al principio de esto es justo cuando Gil-galad ordena que manden a estos emisarios a avisarle a Celebrimbor que Holbrand es Sauron. Entonces, pues ya después, ya platicamos que nunca llegaron, ¿no? Ahí los cacharon a medio camino, se los escabecharon y convenientemente para el guión, como decía Isidro, destruyen el mensaje sin siquiera haberlo leído, porque ese mensaje también le hubiera podido servir a Adar para saber que este tipo en el que me está medio confiando es Sauron. Y pues ya, los elfos ahora tienen puestos sus anillos de poder. Y lo que quieren hacer ahora es ir en una misión para encontrar a Sauron, para enfrentarlo y para matarlo. A final de cuentas, le encargan a Galadriel que convenza a Elrond de que sea su acompañante. Elrond se niega. Y de pronto ahí, después de una serie de intentos de convencimiento, al parecer Elrond termina aceptando, pero no ser compañero de Galadriel, sino él ser el comandante de la misión. Y básicamente en eso nos quedamos con los elfos. ¿Qué les pareció? Fíjate que toda la temporada pasada, creo que desde el primer episodio, yo dije que odiaba a Galadriel. Y yo esperaba que en esta, tal vez mi sentimiento cambiara un poco, porque no me acordaba en qué quedó la anterior, pero justo empezamos con esta, para mí es una especie de traición, error me representa, porque todo este sentimiento que proyectas hacia Galadriel, sí lo puedo entender muy bien, y es que ella todo el tiempo estuvo actuando a escondidas, teniendo su propia agenda, no diciéndole a los demás qué, pero sí involucrándolos, o sea, les llevó a un extraño, hizo que ese extraño tuviera que ver con Celebrimbor y muchas cosas más, sin saber realmente quién era, porque estaba seducida por su encanto. Si Elrond era tan su amigo, pues pudo haber confiado en él y haberle dicho, tengo dudas, o me lo encontré en tal lado, no sé, pero no, todo el tiempo decide guardarse estas dudas, todo esto que pasa, y cuando se entera, que es al final de la segunda de la temporada anterior, que no es quien ella creía, en lugar de ir a decírselo, pues lo mantiene en secreto. Está bien, comparado, como dice Isidro, con otras series que acabamos de tener recientemente que avanzaban muy lento, a mí me sorprendió que esta, pues luego, pues sí dice, ¿a quién era? Pues era Sauron, ¿no? Ya, cuando le enfrentan. Si no era quien tú creías, ¿quién era? Sauron, ok. Yo pensé que Elrond ya se lo imaginaba, pero la cara que pone de sorpresa sí es así de, güey, no solo me mentiste, hiciste lo que se te dio la gana, sino que además, pues metiste al peor en nuestras tierras, en nuestro mundo, ¿no? Y justo se lo dice, precisamente tú, o sea, precisamente tú lo hiciste, porque y ella nada más sale con un algo así como de, ay, pues sí, es que me equivoqué. Y todavía después quiere que Elrond crea en ella. No, la verdad es que no. Yo tampoco podría confiar. Y de hecho, toda esta parte, yo tenía, pues sí, también por las historias de fantasía que conozco, a los elfos catalogados en esta imagen de hermosos, inteligentes, perfectos. Me gusta que esta historia nos está mostrando que son falibles, que no son tan inteligentes y que sí pueden ser muy arrogantes, lo que les da su belleza y pues todo su poder. Sí me está mostrando muchísima arrogancia de todos ellos al no ser capaces de entender que alguien puede manipularlos, que para mí es lo que ha estado pasando con Sauron desde el principio. Porque no sé, a lo mejor es que yo me estoy adelantando y estoy imaginando cosas, pero justamente esta escena que menciona Waco de el nuevo personaje, que no recuerdo cómo se llama, cuando va a arrojar los anillos y no lo hace porque se mueve la barca y se le caen casualmente, me recuerdo mucho, justo a Gollum, ¿no? Y cuando el anillo intenta tentarlo y cuando el anillo intenta tentar a los hobbits y a todo mundo que está cerca de él, ¿no? Entonces, sí sabemos que estos anillos se supone que no fueron tocados por Sauron, pero sí me dan como ciertos visos en las escenas de que sí tienen cierto poder que los envuelve, que hace que ellos como que, sí, los va tentando. Entonces, en el momento en que estos tres se ponen el anillo, que es la imagen que estamos viendo ahorita para la gente de YouTube, sí me parece que es así como, la soberbia y la arrogancia en su máxima expresión, y por eso cuando Elrond los ve y voltea a ver a Galadriel, sí es así de, güey, no ganaste. O sea, se ve preciosísima esa escena con el árbol floreciendo, bueno, no floreciendo, no sé cómo se dice cuando les crecen solo hojas, y digo, tú debes saber más que yo, pero bueno, cuando empieza a pues es que ni es reverdecer porque no es verde, pero bueno, cuando le vuelven a salir hojitas y todo esto, pues obviamente es como que la cosa que ellos más deseaban. Ellos estaban, toda la comunidad de elfos estaba reunida porque ya estaban listos para irse porque ya iba a caer la última hoja, y de repente, oh sorpresa, ¿qué crees? Que eso que tanto temías o eso que no querías ya no va a pasar y vamos a darte eso que sí. Y es como que convenientemente muy bueno, y a mí me parece muy manipuladora toda esta escena. Y de verdad, como digo, es, me parece increíble que el único que está viendo lo que está pasando sea Elrond. Entonces, Galadriel sigue diciendo, no, pues que vamos a hacerlo. Pero cuando le dice a Elrond, y es como una de las escenas que me da como más fuerza a mi teoría, es cuando le dice a Elrond, ¿y si te lo encontraste? ¿O es que, o sea, o él ya había planeado todo esto? O sea, no le dice exactamente eso, pero bueno, le da a entender, ¿sí fue por casualidad que tú te lo encontraste o él ya lo tenía? ¿O has estado actuando todo el tiempo de acuerdo a sus intereses? Esas son cosas que Galadriel no se pregunta, porque Galadriel nada más actúa por impulso. Y nada más por lo que ella quiere, y no está pensando en general, sino solo está pensando en sus deseos, y por eso el personaje me molesta tanto, y por eso es que yo estoy tan de acuerdo con el rol. ¿Y a ti, Isidro? A mí, concuerdo con lo que dice Van, o sea, esa parte de la seducción nuevamente, y cuando pasan estas escenas es cuando meten el tema este de el de Where the Shadows Lie, que supone que es el, agarran el verso de lo de los 9 anillos para fulano y los 3 anillos para perengano, o sea, siempre meten ese tema, y retomamos esa situación de que el poder seduce, o sea, Sauron solamente es como un facilitador para que tengas esa llegada, ese poder, pero al final del día es ese deseo es el que te va a corromper, pues, que al final del día el poder es eso, y aquí es representado por este anillo, o sea, por eso todos se ven seducidos por esa parte, que es lo que les decía, es bueno, ¿y qué pasa si? Y aquí tienes los medios para poderlo hacer, entonces es eso, y vemos cómo se va como propagando ese te voy a resolver, ¿no? Es como lo que dicen nuestros políticos de, nada, tus males no eres tú, son los otros. Y aquí es algo más parecido, como la solución es esto, tú úsalo y todos tus problemas van a desaparecer. A pesar que él es el que lo está generando, o sea, lo que vamos a ver con lo que pasa en Minas es precisamente de esa infección es lo que está paseando, lo de Sauron, la cosa está negra es lo que afectó el árbol. O sea, él genera el problema y también genera su solución. Y al final del día, pues lo que espera es que caigan ellos, pero de forma voluntaria. Pues toda esta parte a mí me fascinó. Son de las escenas que me gusta que mi dinero de Amazon sí me dé dividendos. Como yo pagué eso, yo pagué esto también. O sea, se ven hermosos, o sea, hay cosas que se ve que son sets y hay otros que es muy difícil saber hasta dónde llega el set y dónde es la nueva tecnología. O sea, se ve grandioso. O sea, todo se ve grande, así, abierto. Por acá nos decía Sofi que por 2 van, me cayó muy mal que el único amigo que se da cuenta es Elrond. Así pasa. Y nos pregunta Mike Landa que si creemos que Celebrimbor le harán igual que en los libros. Quiero suponer que está hablando de cuál es el final de Celebrimbor en los libros, el cual es bastante feo. Yo la verdad es que sí esperaría algo así, porque la verdad está gacho. pero creo que sí, o sea, la serie sí está dando ese tipo de momentos. Creo que no llega a ser tan como gore explícita y así, pero sí da momentos de cosas feas. Entonces creo que sí podría llegar a ese punto el final de Celebrity, porque, pero creo yo que lo pueden escribir todavía como que dure bastante tiempo más, porque no es tan, creo, entiendo, que las temporalidades de cómo es que se están haciendo los anillos y cómo se están entregando y así, no es como era en los libros. Entonces creo que Celebrimbor todavía nos puede durar, creo yo, por lo menos toda esta temporada sí nos dura. Y no sé, o sea, al final no recuerdo cuántas temporadas dijeron que iban a ser de esto, ¿tres, cinco? Según yo habían dicho. Según yo habían dicho, pero sí, o sea, sí creo que nos va a durar un rato, porque pues creo que no sé qué tan hacia el final. Yo creo firmemente que el final de esta serie va a ser justo con la batalla con la que inicia El Señor de los Anillos, hablando de las películas, en donde te platican cómo es que Isildur, con los cachos de la espada de su papá, le rebanó los dedos a Sauron para que perdió el anillo y se convirtió en el Ojo de Fuego y demás. Creo que ahí es donde va a terminar esta serie. Entonces, pues, sí, o sea, esta temporada creo no se muere Celebrimbor, porque aparte él es el que hace los anillos. Entonces tendría que hacerlos todos en friega ahorita, y la neta no creo que eso vaya a suceder. Sí, muchas gracias a Mike Landa por participar acá. Sí, Mike, hola, muchas gracias. En cosas que sí son como que nimiedades que a lo mejor no tienen que ver, o igual y sí, justo que mencionaran así tan poco orgánicamente esto de "y ahora serás el Señor de los Anillos". Así de, no se va a morir pronto. De hecho, lo van a tener por ahí bailando un buen ratito, porque justo esta serie es Los Anillos del Poder. Entonces, sí, no creo que lo maten pronto, pero sí creo que su muerte va a ser algo parecido a los libros. Pero creo que la gracia va a ser justamente que, como están construyendo también a Sauron en este tipo de, es tan encantador que incluso encanta al espectador. El espectador en algún momento de repente dice, ay, no es tan malito. Ay, pues tiene un dejo de bondad, ay, a lo mejor se me voltea, aunque sepas quién es. De repente, si es de, lo va a traicionar y le va a hacer así una mega cosa horrible, cuando menos nos lo esperemos. Eso supongo yo. Ahorita les estoy poniendo esta imagen para quienes nos ven en vivo o en video. Esta es una imagen del principio de las películas de Peter Jackson, del Señor de los Anillos, donde vemos a Galadriel, a Cate Blanchett, y de fondo vemos otros dos elfos, que son los elfos que reciben los anillos al principio, ¿no? Entendemos que son Elrond y Gil-galad. Es muy similar la escena, no exactamente la misma toma, pero sí es muy similar a la escena que vimos en este episodio de cómo obtienen los anillos, y hasta casi casi hacen lo de Capitán Planeta, ¿no? Así como que ponen las manitas ahí para chulearse entre ellos los anillos, que debo decir, esto ya es apreciación mía, a mí me gustan mucho los anillos de las películas de Peter Jackson. De los de aquí no soy fan, siento que están muy gigantes, parece como Ring Pop, ¿no? Como que de pronto lo va a alzar y le va a chupar acá a su caramelo ahí del anillo. Hasta no muy feo eso de que se va a chupar el anillo. Pero pero sí, no, pues, es una comparación, ¿no? Entre ambas escenas, y mi queja de que no me gustan el diseño. La producción está muy chida, pero los anillos de la serie no soy fan. Sí, no. Los otros, todos esos diseños se vendieron. Me acuerdo que era todo un boom así de, no hombre, y este es el de Galadriel, y este es el de fulano, y este es el de perengano. Dice Mr. Max que son anillos de Temu. Sí, concuerdo. Y a mí no me recordaban los Ring Pop, pero sí a los anillos que vienen en las máquinas de chicles. Ajá, sí, pero se ven como... Sí, se ven. Estos tres son anillos de piedra grande, pues. Pero no tiene tanto... No se ven tan trabajados, pues, que es lo que tenían los de Peter Jackson, es que eran como más ornamentales su trabajo. Eran muy elegantes. Sí, exacto. Pues bueno, con eso cerramos la parte de los elfos. Vámonos con la siguiente, que es Nori y el extraño, que a mí Nori me cae muy bien. El extraño le vamos a seguir diciendo así porque no nos han confirmado nada, pero yo estoy un 99% seguro que este señor es Gandalf. el hecho de que esté conviviendo, o sea, de entrada el pelo largo, la barba, la batota así medio gacha, gris aparte, por cierto, exactamente es lo que iba a decir, en esta nueva temporada ya por ahí tiene visiones de que necesita encontrar un báculo, un bastón que le permita como controlar, contener su poder. Sí, para mí totalmente extraño, va a terminar siendo Gandalf y explicar esa estrecha relación que tiene con los medianos, que aquí son no son hobbits, son los pelosos. Y tengo entendido que por ahí va a aparecer otra como raza hermana de medianos, pero que ellos sí son sedentarios, nada más que viven en otro lado que no es como la comarca, no es así de pastito y todo esto, sino que viven en otro lado más, un poco más áspero. Todavía no los vemos, pero bueno, básicamente vemos a Nori y al extraño que son alcanzados. Eso se me hizo un poco como medio anticlimático, que ven que alguien los está siguiendo, ¿no? Le ponen una trampa, qué bueno que no le soltaron el piedrazo, porque pues, era Poppy. Iban a matar a Poppy, así de, ya le rompimos la tatema a Poppy. Porque a Poppy y Nori están escritos como las versiones en esta época de Frodo y Sam. Y van acompañando, son acompañadas, pues, van junto con el hechicero, pero no podía irse ella sola, que aparte es algo que vimos justo con Frodo y Sam, de que Frodo cada que quería ir solo, Sam le decía, no, yo voy contigo. Y acá en el momento, en la primera temporada, cuando se despiden, dije, no, o sea, es que crearon una relación tan estrecha entre estos dos personajes que no pueden permanecer separados. Entonces, obviamente, más bien, yo siento que debieron haberle dado un poquito más de tiempo a que regresara Poppy y no prácticamente en la primera escena en donde aparecen, porque entonces no tiene sentido la despedida en la temporada anterior. Pero bueno, Poppy está de regreso, que aparte le sirve porque resulta que estos par de brutos no son nada buenos, o sea, se pierden muy fácil, y Poppy a final de cuentas en la temporada anterior entendemos que aprendió a interpretar mapas y a ver en el libro de Sadok como entenderlo. Entonces se lleva un mapa y dice, pues es que yo les puedo echar la mano de... Están dando vueltas porque justo en este punto de aquí siempre dan hacia el mismo lado en lugar de ir hacia esta otra dirección. Entonces los ayuda a encontrar el camino, y esa es la justificación para que Poppy entre aquí con ellos. Se están muriendo de hambre, por cierto. Nori le dice al extraño, oye, avíntate un poquito de magia, aquí aparécete... multiplícate los panes, unos pescados, convierte el agua en vino. No, pues ni tampoco tienen agua. Y al final de cuentas, como que medio trata de hacer algo y lo único que provoca es una explosión, porque él tiene miedo de usar su poder, porque la última vez, pues provocó ahí una explosión, incendio y cosas malas, ¿no? Tiene miedo de ser él mismo, porque no tiene control sobre ello. Entonces, medio lo convence y por ahí, sí, en efecto, explota el único árbol que andaba por ahí. Y no se logró lo que trataba de hacer, pero a final de cuentas salieron un montón de bichos y a Poppy le gustan los bichos, entonces pues bueno. Sí, aplicaron el viscosos pero sabrosos. Exactamente, sí. Y pues bueno, ya con Poppy integrada, pues ya ahora tienen ahí un trío completo para seguir paseando. A mí me causa mucho conflicto toda esta parte, porque si bien me gustaron los pelosos, la comunidad y todo lo que nos muestran en la primera temporada, y su relación con el extraño, de repente no sé si es que acá ya tengo mucho la idea, como dice Waco, tengo casi 99.9% de certeza de que es Gandalf, que eso sí me está metiendo muchísimo ruido, porque... sí, me está metiendo mucho ruido en general, como que el conocimiento previo que tengo del Señor de los Anillos, porque sí, es muy claro que Poppy y Nori son pues la versión femenina de Frodo y de Sam. Y eso mismo me hace como recordar la inocencia de los otros, que si bien ellas son inocentes también, de repente me brinca mucho el hecho de que le enseñen tantas cosas al extraño, de que, no digo que tienen que ser tontas, pero justamente como no han viajado por ciertos lugares, como no han estado solas y todo esto, Yo esperaría que a lo mejor fueran un poco más temerosos, digo, de nuevo, su inocencia que les jugara en contra, ¿no? Y de repente resulta que es el extraño el que pues, parece tonto, o sea, no recuerda nada, pero eso no tiene por qué hacerlo tonto. Y de repente sí es, soy inseguro, no sé nada, ni siquiera puedo seguir un mapa, no puedo interpretar mis sueños, o sea, sí, es como, me está haciendo como un relajo en la cabeza de, tengo asociado a Gandalf con, es este ser sabio y todo, y de repente casi me lo están poniendo exageradamente torpe, como decía Waco. Aparte, yo recordaba a Poppy en la temporada pasada como un poco menos proactiva y un poco menos avispada, creo le llaman, que Nori, por así decirlo. Y resulta que llega y ella es la chipocluda, que sabe leer el mapa y se saca de la manga la canción y que, ay, pues seguramente es esto. Eso sí me salió, me pareció muy, muy, un hechicero lo hizo. De, fíjense que este mapa es con la canción que casualmente es la de nuestro pueblo y yo sé que eso significa, o sea, puedes tener la canción, puedes tener el mapa, ¿cómo sabes que están relacionados? Y pero justamente es que, en ese lugar. Pero el extraño también se la sabía, por ejemplo. Según yo sí menciono, o sea, creo que mencionan, o al menos lo que yo entendí, es que esa es una de las rutas que tomaban los pelosos para llegar a otro lado. O sea, en teoría Nori ya había pasado por ahí con su familia, nada más que ella simplemente seguía el camino. Y era una de las canciones que tenía el libro, pero que les ayudaba justamente a saber en qué parte dar vuelta o seguir hacia otra dirección. Y el extraño, no sé si en algún momento se puso a leer los libros. O sea, entiendo que también de pronto tenga como memorias así de la nada. La parte de que sea torpe, también hay que acordarnos que en la primera temporada llegó sin saber hablar siquiera. O sea, está aprendiendo, digamos, a una velocidad mucho más rápida que lo haría un bebé, por ejemplo, porque en teoría ya tenía un conocimiento previo, pero casi, casi como si fuera un bebé, lo está aprendiendo todo de cero, como de no solo quién soy, sino qué soy, porque llegó y estaba encuerado en medio de la nada, sin memoria, pues uno sí se saca de onda. Bueno, pongamos que sí, pon tú que sí. Pero esto de nos vienen siguiendo, si es así de, a ver, te acabas de dar cuenta que te están siguiendo, como dices, pones una trampa y una trampa, o sea, si alguien te está siguiendo y te está viendo desde lejos, ¿en qué momento, en qué fregado momento hiciste la trampa y que no se dio cuenta, no? O sea, a mí me parece totalmente ilógico eso. Y pero a mí me gustó que utilicen sus habilidades de camuflaje. Ajá. Eso se me hizo bonito, que incluso el extraño también aprendió eso, ¿no? Eso se me hizo lindo, porque eso sí lo entiendo, sí entiendo que como convivió con ellas y todo esto, pues ya les adquirió esto. También me gusta que gracias a la convivencia con ellas y todo lo que le han ayudado, es que puede explicar, como dice Waco, que más adelante vemos la gran relación que tiene Gandalf con los medianos. Pero sí, en general sí es así como de Nori sabe todo y Poppy sabe todo y tú no sabes nada. Eso sí me causa mucho, mucho ruido. Y ahora, no sé si vas a mencionar un caso aparte, los que de verdad lo están siguiendo, que... ¿Los que nos robamos de de Juego de Tronos? Sí, es así de... O sea... Sí, entiendo que son personajes que acaban de salir en esta temporada, sobre todo el líder, por así decirlo. Le vamos a decir Saruman. Eso, que ya estoy especulando sobre que puede ser él y esa idea. Bueno, a ver, o sea, ¿por qué si Saruman está ya como tan avanzado místicamente? Me genera muchas dudas, que eso no necesariamente es malo, digo, es interesante, quiero saber qué fue con lo que pasó con pero es que si este te acuerdas extraño. Que el Señor de los Anillos, Saruman siempre fue más adelantado que Gandalf. Sí, por eso era el líder de la orden. Por eso se supone que era el líder. El otro siempre era como el, tú eres el vagabundo. Ajá, y estaba el vagabundo y el más vagabundo que era Radagast. Exactamente. Pero... Qué bueno, o sea, sabemos porque se mencionan, pero nunca, según yo, se ha explorado mucho más allá. Mencionan que hay otros magos, los magos azules. Uh-huh. Porque solo, o sea, los únicos que tienen como nombre realmente son Saruman, Gandalf y Radagast. Yo pensaba que iba a ser alguno de los otros magos, salvo que ahora sí me dio mucha pinta de Saruman. Y... Es que el problema de algo tan icónico, o sea, nos pasa con Poppy y con Nori. O sea, se me hace feo que pensemos que es Frodo y Sam, nada más por sus estructuras corporales, porque realmente Nori no se comporta, gracias a Dios, como si no, o sea, amo mucho el Señor de los Anillos, pero a Elijah Wood sí me daban ganas de matarlo, con su cara de sufrimiento cada 5 segundos, creo que no lo voy a lograr. Y el otro, no te preocupes, amigo, te voy a ayudar a que tengas más confianza en ti mismo. Pero es que, ¡muérete, o sea, mi idea de que se parecen a esos personajes tiene más que ver con su relación que por el hecho, por cómo se ven o por la raza que tienen. O sea, sí existe este paralelismo de son medianos y van acompañados del mago, tiene ese sentido, pero más bien el cómo Poppy es ese tipo de personaje noble, bonachón, y sí, que no va a dejar que le pase nada a su amiga. Y eso es lo que hace Sam en El Señor de los Anillos. No tanto por el hecho de que sean de cabello sí, rizado. Y sí, así. No. Ok. Más bien como, pues igual es demasiado decir que por su psicología, pero de alguna manera sí. De la manera en que están tratando de representar pues, su forma de ser. Sí, por eso es que a mí me da la impresión de que nos quieren emular a aquellos dos, pero sí, en general, digo, no necesariamente es malo, al contrario, sí me deja muchas dudas de qué es lo que fregados pasó con Gandalf, o sea, por qué, quién es, por qué cayó, o sea, sí estoy esperando ya como nuestra especie de flashback, así como tuvimos ahora de Sauron, pero de Gandalf, quizá para la tercera, claro, pero... Sí, me está plantando la semilla de la intriga, de la expectativa respecto a este personaje, que digo, ya lo tenía desde el anterior, pero creo que en lugar de que se me quite, cada vez crece más, eso lo agradezco, porque no sé para dónde va exactamente, aunque sí sepa la conclusión, nada más sí me parece un poquito chocante esto de las niñas saben todo y él está como muy torpe. Nos dice Sofi, ¿no les parece que el mago malvado que revive a la bruja está muy igual a Saruman? Siento que es toda la intención, pero, o sea, eso podría ser un arma de doble filo, porque una de dos, o están reescribiendo a Saruman, porque, o sea, no reescribiendo al 100%, porque tienen manera de manipular el guión para que al final de cuentas sí termine siendo fiel a cómo es Saruman en los libros, pero también es la idea de que, tú creíste que era Saruman y no era Saruman. Y lo mismo podríamos pensar del extraño siendo Gandalf, ¿no? Así de, tú creías que era Gandalf y no era Gandalf. Y lo que nos menciona por acá también Mike Landa, dice, se supone que Gandalf es el último de los 4 magos que llega a la Tierra Media. Sí, pero no, o sea, sí, en los libros, pero no, porque aquí en la serie, justo otra, de lo que se quejaban muchos de los puristas, era que en temporalidad no tenía sentido que Gandalf hubiera llegado en ese momento a la Tierra Media. Y eso sí está en los libros. Entonces ahí se tomaron esa libertad, que podría terminar no siendo Gandalf, ¿eh? Entonces podríamos moverle un poquito más. Podría ser Saruman. Tendría menos sentido que fuera Saruman, pero también lo pensé en algún momento. Es Gandalf del norte. También por acá nos decía Mike que la vara que aparece en la visión del extraño es la de Gandalf. Sería muy raro que al final no sea él. Si bien estoy de acuerdo, hay que recordar que esta serie no es una precuela a las películas. Los anillos que salen aquí no son iguales a los anillos de las películas. Y aunque la vara de Gandalf sí es, o sea, sí está muy bien descrita tal cual, como para pensar que sí es, podría no necesariamente serla. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero pensar en que esa es la vara de Gandalf sería tratar de relacionarlo con alguno de los otros productos del Señor de los Anillos que no tiene nada que ver con esta serie. Entonces, igual, otra arma de doble filo, creo. También nos dice que claramente la conversación con Nori sobre su nombre, no sé si es por falta de derechos, pero a mí que Tom Bombadil, que eso sí lo vimos en los trailers, le darás un nombre y quizás le dé la vara o algo así. Porque algo que creo que también aquí es importante es que te dejen sentada la idea de que él ya sabe que necesita una vara, un bastón, un báculo, y aquí encuentra el primero. Me recordó mucho a cierto tipo de juegos, tipo como juego de rol, de estos de fantasía, que de pronto vas encontrándote cosas en el camino y te encuentras un staff, un bastón, porque lo que se encuentra es un bastón, un cayado, no es una vara de mago. Uh-huh. Y él dice, o sea, él la relaciona con lo que vio en su visión y dice, es que eso es lo que necesito. Y de primera información, de primeras cuentas, sí, porque en cuanto a la toma sí logra canalizar su poder, pero resulta que es tan débil esta vara que tiene aquí que no soporta todo su poder y se le sale otra vez todo de control. Pero sí es un indicativo de si tiene que encontrar un receptáculo de este tipo, que como decía Mike, es el que vio en su visión y que pues, muy probablemente es el de Gandalf. Y de lo que decía de que vimos en los trailers, no ha aparecido en estos tres episodios, es a Tom Bombadil, sabemos que va a salir. De hecho, no solo creo que podría ser él quien le dé la vara, sino también, si no le da el sombrero, de ahí le va a dar la idea de me gusta tu sombrero o algo así, porque el sombrero que trae Tom es muy similar al sombrero descrito de cómo lo usaría Gandalf, que es algo que todavía le falta. Y también lo que aparece en los trailers es tal cual que Tom le está ayudando a aprender a usar sus poderes. Ya quiero que llegue ese momento de lo del mago oscuro, porque también no tiene nombre, solo sabemos que es un mago oscuro y que es quien había enviado a estas como brujas que vimos en la primera temporada, que lo andaban buscando, pero lo andaban buscando pensando que era Sauron, porque cuando lo encuentran dicen no es él, es el otro, y lo mencionan como es un Istar. Entonces resulta que las brujas no eran malas. Resulta que este Saruman, entre comillas, ¿no? Este mago oscuro que parece Saruman, sí es Saruman y a lo mejor es bueno y nosotros creemos que es malo por ciertos estereotipos y ciertos momentos que le hemos visto, o a lo mejor es malo y luego se vuelve bueno, porque también sabemos que Saruman no era malo, sino que se vuelve malo bajo la influencia del Palantir y de Sauron, obviamente. Hay mucho todavía que desenredar por acá. Y sí, o sea, tenemos que seguir. Esta sí es una historia que en algún momento va a coincidir con la historia de todos los demás, pero esta sí es la que está yendo en un hilo totalmente distinto. Y en ese sentido es la misma queja de la temporada pasada, que de repente sí está muy padre que hay tantas historias y cada historia tiene su hilo y es muy interesante, pero sí llega un momento en el que de repente te pierdes, porque pierdes el hilo, cortas como que... Las otras están de algún modo relacionadas y luego brincas a esta, sí se siente bastante la desconexión. Y de repente sientes que esta está muy en el olvido o tiene totalmente el foco. Creo que es complicado poder darles el suficiente peso a cada una, pero sí se me hace mucho relajo de repente estar brincando de un lado a otro. Antes de pasar ahora con los enanos, algo más que quieran mencionar como cierre, que se nos esté escapando de las pelosas y el extraño. De las pelosas. No. Que bueno, lo último, por cierto, lo último que vimos de estos personajes es que salieron volando. Y salieron volando muy gacho, o sea, tiene que haber por ahí, no sé, un brincolín o algo donde caigan en blandito, porque donde se van a caigan, matar. Yo siento que se matan, ajá, o sea, no sé. Pero bueno, veremos cómo sobreviven. Va a llegar la otra comunidad de pelosos que no son pelosos y con sus cosas como de bomberos de caricatura. Puede ser. Pero bueno, vamos a pasar justamente ya para acelerar un poquito hacia el final. Ya no nos falta mucho, creo yo. Con los enanos, que recordemos que Disa, bueno, más bien, Durin tiene un pleito con su papá y ahorita está chambeando de minero, llenándose la mano de callos, entrándole a los golpes con sus compañeros que se burlan de él, como que le dicen, ay sí, el príncipe, que le duelen sus manitas, vas a llorar, güey. Y pues, sí, le toca ahí que se lo surtan. Pero no solo eso, sino que lo que mencionábamos de que el momento en el que el monte, el volcán hizo erupción y provocó estos otros temblores con maldad ahí en las entrañas de la Tierra, en diferentes partes de la Tierra Media, justo llega a Khazad Dûm. Entonces de pronto están ahí en medio de la nada, en su mercadito, y hay un temblor, se caen unos puentes, hay uno que otro muerto por ahí. Durin y Disa afortunadamente se encuentran bien, pero lo que vemos es que justo estas entradas de luz, las entradas que sí están como a nivel del suelo, por ahí entra la luz, y entonces los enanos lo que hacen es que con espejos gigantescos los reflejan para poder tener luz del sol en el interior de las cuevas, y poder tener que poder sembrar, que poder plantar ahí sus papayas, su chilito habanero. Pues la neta no sé qué comían los enanos, pero yo me imagino que algo así. Parecía un hongo, ¿no? Lo que compran en el mercado. Sí, de hecho, lo que tal cual hay, porque él quiere llevar un hongo gigantesco y le dice, no nos alcanza para esto, porque ahorita no tenemos el varo de tu papá, aunque sea el rey, aunque tú seas el príncipe, ahorita no eres príncipe, ahorita no podemos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, básicamente. Y entonces, nos explican que Disa y otras dos compañeras enanas tienen, a lo largo de varias generaciones, tienen este método de, a través del canto y el rebote del eco de este canto en los muros, encontrar puntos a través de los cuales pueden romper para poder crear más entradas de luz y resolver, ¿no? Que puedan tener otra vez iluminación para poder plantar sus cosas y demás. Y resulta que con todo y el esfuerzo, el máximo esfuerzo de Disa, no logran encontrar estos nuevos huecos. Pues queda un poco decepcionado el rey, pero al mismo tiempo dice como de, bueno, pues ya vi que hicieron lo que pudieron. Y entonces Disa habla con Durin, su esposo, porque Durin también es el papá, y le dice, oye, yo sé que tu papá hizo mal, pero pues tú también eres acá muy testarudo, pídele perdón, o sea, pídele perdón, y no te lo estoy diciendo porque extrañe yo las riquezas y esto, sino porque necesitan perdonarse y necesita su gente para que puedan resolver la situación. Ahorita están en una situación muy complicada los enanos. Entonces Durin, sí, dobla las manitas y pide una audiencia, va a hablar con su papá, le pide perdón, y pues ya ahí medio como que platican. Y pareciera que, porque a Durin le llega un mensajillo, uno pensaría que era de Elrond, porque es de quien era amigo, pero no, es un texto, un pergamino que le llega del señor Celebrimbor, que de lo que hablábamos hace rato, es una petición de colaboración, diciéndole, estamos en una situación de ganar-ganar, consíguenos un poquito de Mithril para poder hacerles anillos. Ya está comprobado que a los elfos les sirvió en Lindon, ya el árbol otra vez brilla chido. Yo sé que ustedes ahorita necesitan algo más fuerte para, o sea, ustedes solitos no van a poder salir de ahí, les estamos ofreciendo ayuda, pero necesito que me consigas Mithril para poder forjar anillos, que aparte esto es, yo los voy a hacer, pero esto es poder para ustedes los enanos. Hacerles anillos de poder que les permitan sanar el lugar en donde están viviendo y puedan volver a tener esta temporada de bonanza. Y pues ya, básicamente va a platicar con su papá para decirle, ¿cómo ves, papá? Me llegó esta notificación, ¿le entramos o no le entramos? ¿Vas o no vas? A mí, la Sociedad de los Enanos fue una de las que más me gustó la temporada pasada. Aparte, me gustó su orgullo, entendía el orgullo que ellos tenían y por qué estaban como tan alejados de las demás y de los elfos en particular. Entonces también me gusta la motivación que les están plantando ahora como para aceptar la colaboración, ¿no? En la temporada pasada vimos al final cómo aparece esta criatura con cuernitos y fuego, el Balrog, me parece que el Balrog. En la parte de abajo de su montaña, bueno, el lugar donde están ellos. Entonces, pues es esto, ¿no? Como que ya está corrupta toda esa zona, por así decirlo. Me gusta que Disa fue un personaje súper criticado la temporada pasada, porque hay una enana negra y aparte, pues, sin barba, y esas nimiedades que ya sabemos que nos encontramos siempre pues, en algunos opinólogos de internet, pero como que la gente, y era algo que mencionaba Sophie en su ex Twitter, que como que la gente de la producción quiso acallar esas críticas, y es lo que menciona ahorita Axel en el chat, saludos Axel, que Disa ya tiene pintadita como de 3 días, parece que la barba, que parece que se la afeitaba la temporada pasada, y sí, es un detallito pequeño, pero pues igual ya saber, les molesta que no tiene barba, pues ahí la tiene, ¿no? Pero en general, más allá de que si tiene barba o no, me gusta que es un personaje fuerte, que se ve que ella es, pues como dicen, el pilar, la fuerza de pues sí, de su marido, y que también se le planta al rey y le dice las cosas como son. Me gusta que trata de encontrar soluciones, y cuando canta y que se ve que está dejando todo de ella, y que la montaña no responde, por así decirlo, ¿entiendes? Entonces es como la representante de el estado en el que pueden caer los enanos de desesperación, de pues, ¿y ahora cómo, no? ¿Y ahora qué? Y entonces les planta esta motivación de, ok, si me están presentando esta opción en donde aparentemente lo único que tengo es que dar algo de lo que tengo en mis minas, pues va. Porque para como te presentan a los enanos y su desconfianza en los primeros episodios, pues igual y dices, no, pues ya parece. Si justamente la pelea con el rey fue por hacerle caso a Errol, pues como, ¿por qué de repente ahora sí lo va a aceptar? Pero sí te planta esta motivación como bien fuerte, que, de la que depende toda la sociedad, y entonces lo hace coherente. Entonces, me gusta para dónde va esto, y pues pobres enanos, porque van a caer ahí en la misma trampa de los elfos. Isidro, ¿a ti qué te parecieron? Perdón. Me gustó todo lo que hicieron, de cuando se caen las cosas, que el pueblo sufre, la relación de los Durin, la esposa cantando, esa parte de que se ponen a cantar, eso de que vamos a encontrar como el camino y que nomás no, o sea, todo eso me gustó cómo lo interpretaron. Y digo, es un cast muy grande, pero logras pues encariñarte con las diferentes facciones. Y acá no es como, ay, bueno, pues es enano 1 y enano 2 y enano 3. Sino, si le das como ese peso. Y luego, digo, lo que lo vamos a comentar posteriormente, pero es cuando le dicen, ay, no, es que el Sauron diciéndole, sí, es que tu amigo me dijo que eres el más canchanchan. Y el otro, no, mi amigo nunca me hubiese dicho eso. Pero pues esa parte de, pues, tenemos que hacer algo, si no nos lleva la tostada a todos. Entonces me gustó esa parte de, porque siempre hemos visto, siempre nos dicen estos grandes lugares que tenían los enanos, pero de repente que cayeron como en desgracia, pero fue como, o sea, como un mito, ¿no? Es como, ay, cayeron en desgracia. Pero ver aquí precisamente pasó. Sí. Pero ver esto de que tuvimos en la temporada 1, que tenías los jardines y todo esto, y cómo lo que sucede, pues rompe completamente el equilibrio que ellos tenían, porque ven que les dicen, oigan, pues es que necesitamos ya sacar el almacén, y pues no les duraba para nada, o sea, uh-uh. Entonces es muy interesante porque históricamente pues luego así pasaban, o sea, no podías mantener civilizaciones, porque pues no había tanta comida y tenías que emigrar o pasaba algo. Entonces me gusta que veamos ese proceso de lo que está pasando y cómo te va empujando Sauron a que busques la solución, voy a ponerle fácil, para poder hacer las cosas. Sí, a mí justo esto que menciona Van, a mí Disa, sí era un personaje que al principio decía, a ver si no termina siendo solo la esposa mandona o algo así, y no, creo que la construyeron bastante bien. O sea, sí tiene una voz fuerte, tiene una voz de mando, pero no es la que le dice mandilón a su marido. Uh-huh. Sí le ha mostrado que es su apoyo, y aquí uh-huh. se lo dice, o sea, cuando discuten le dice, a ver, o sea, yo te he apoyado, te he ayudado en todo, ahorita tienes que ser más maduro, o sea, no está grabado en piedra, ¿no? Sin chistecito. No está grabado en piedra que los enanos tengan que ser todos así de necios y que de ninguna manera puedas echar reversa para aceptar tus errores y ofrecer una disculpa. Y que lo logre convencer y que a final de cuentas eso sea lo que haga que elimine las perezas el padre y el hijo. Y después, justo lo que decía Isidro, esta reunión que tienen, ahí como que Sauron medio los ve así de, ah, pues a ver si sí sueltan, ¿no? A ver si sueltan acá lo que necesitamos. Y pues sí, ¿no? Vemos que llevan ahí su cachito de Mithril. Porque aparte, esa es otra. La bronca que tenían en la temporada anterior es que hablaban de colaboraciones de Mithril, pero como si les fueran a extraer toda la mina. Y acá es un, no, necesitamos como un cachillito porque te vamos a hacer anillos. O sea, no necesitamos una gran cantidad. Y aparte, desde cierto punto, pues, va diluido, ¿no? Los anillos no están hechos 100% de Mithril, pero necesitamos que tenga esa esencia el anillo para que podamos desarrollar este poder que les sirva a ustedes. Entonces, sí, llegar ya a este punto en donde se está viendo. Y que aparte nos hayan recalcado desde antes, en el momento de los enanos, de los elfos. Dicen, es que si los anillos los tocó Sauron, es que están bajo el... O sea, te lo dejan muy claro, porque entonces aquí, cuando vemos lo del Mithril y que están haciendo los anillos, vemos como Celebrimbor los va ya como a... los va a echar como por acá. Y Sauron, bueno, Anatar le dice, no. Deja primero los paso por mis manitas santas. Entonces, en ese momento sabes que ya están ahí mangoneados por el poder oscuro. ¿Qué nos ibas a decir, Van? No. Nada más que me gustó la frase de Disa, que le dice algo así de, no me casé con el príncipe, sino con el enano. No, algo así, no me acuerdo textualmente. Sí, no es el puesto, es la persona. Sí, ay, qué bonita. En general, la serie tiene un gran cast, pero en la parte de los enanos creo que son de los mejor casteados, la neta. Sí. Me quedé pensando justo en esta controversia de Blancanieves, la que se va a estrenar. Y es así de, ay, híjole, mira, ellos tú pasaron por tanto y qué grandes. Sabemos que, o sea, yo la neta es que si va a ser una cosa horrible la película de Blancanieves, es por culpa de Tyrion. De Tyrion Lannister. Que se pero también es muy fácil echarle la culpa de, ah, mira, porque dijo él, a ver, espérate, pues nadie te dijo, hazle caso ciegamente a él, tú no lo hiciste, igual y ya por conveniencia ya te quisiste agarrar de lo que dijo él. No sé, tampoco creo que sea enteramente su culpa. Yo sí. Sí, porque hubo dos versiones de Blancanieves hasta donde sale la Lily Collins y nadie se quejó de nada, pero bueno. Pero bueno, qué feo. Pero bueno, hasta ahí con los enanos. Vamos a la última parte, que es con Isildur, Arondir y Theo. Todos los hombres. Que era la parte como de los Númenóreanos, pero también los pocos sobrevivientes de las tierras que fueron invadidas por Sauron y que ahora son Mordor. Los sobrevivientes que no se quedaron para ser esclavos de Adar. Aquí básicamente seguimos. Me gustó mucho, o sea, sabíamos que Isildur no se iba a morir, pero entendemos que Elendil, su papá, está consciente de que su hijo se murió. Entonces, de las primeras escenas que vemos, recordamos que este caballo que se llama Beric, que me recuerda mucho a Brego, el caballo de Aragorn, Beric no podía ser domado. Isildur es el único que pudo con él, entonces ahora que Isildur en teoría murió, pues igual nadie puede con él, y Elendil dice, ¿saben qué? Déjenlo ir, o sea, no va a obedecer a nadie más, y mi hijo ya no está, déjenlo libre, vámonos de aquí, y lo suelta, pero justo, o sea, es algo muy bonito, porque vemos, hay toda una escena en donde vemos el punto de vista del caballo. Lo vamos siguiendo a él, no vamos siguiendo a un jinete o viendo por dónde pasa y así. Lo vemos a él porque sabe que está vivo Isildur. Mi duda era cómo iban a resolver la escena de la muerte de Isildur, porque si era como muy de, pues es que quién lo va a sacar de ahí, porque todo el mundo se va y lo dejan y dan por hecho que se murió. Incluso Miriel termina perdiendo la vista por eso. ¿Cómo van a justificar mediante el guión que Isildur haya sobrevivido? Y hay un gran punto. Alguien lo sacó de ahí porque se lo quería escabechar. Vemos que Isildur despierta envuelto en telaraña y está en una cueva. Sabemos que hay arañas gigantes. Ya se había manifestado que hay animales gigantescos y así que están del lado, que fueron creados o que están del lado de los señores oscuros. Primero Morgoth y ahora Sauron. Pero la araña que aparece aquí, que aparte es una araña, digamos, joven, no la hemos visto en su esplendor, es ni más ni menos que Ella la Araña, o en inglés Shelob. El lugar donde se encuentra es el huequillo donde tiene su reinado Shelob. Beric es el que llega a tratar de despertarlo, de decirle, oye, despiértate, te voy a sacar de aquí. Tiene ahí un breve enfrentamiento con un orco y después con las arañas, que la neta, qué gran escena esto de que se le trepen en la espalda y así. Está muy, muy bien realizado. Creo que una de las quejas principales de la temporada anterior era en algunos momentos las imágenes por computadora. Los lobos, por ejemplo, creo que no les quedaron tan bien. Pero aquí, la neta es que mis respetos, creo que lo hicieron bastante bien, se ven muy bien las arañas, sientes muy intensa la tensión de que tiene que escapar Isildur, logra salir de ahí, logra salir con Beric, la libra, y ya en su camino de regreso, pues para ver para dónde voy, se encuentra con esta chica que se llama, déjenme aquí me acuerdo cómo se llama, Estrid. Se encuentra como ahí como con una carreta y la chica está como nada más oculta y le clava un puñal en la pierna así porque, ay, perdón, creí que eras un orco. Y le dice, bueno, ya deja. Y duele, y el otro de nunca me ha... No, pues, poquito. Ahorita me da tantita babita y sana. Eso fue lo mejor, así como de, pero no la saques. Y bueno, ¿no? Como que ahí... Siento que es ese tipo de encuentros en los que a nivel guión uno podría pensar, ahí va a pasar algo, como que sí podría haber un romance ahí entre este par de personajes, porque, uh-huh. O sea, de entrada ella no fue un, sí, bueno, ya te salvé, ahí quédate, ¿no? No la dejan por ahí, sino que la monta en su caballo y ahí van muy los dos escapando y todo, y llegan a una situación similar a como la encontró ella, que es igual ahí unos señores, pues como medio así de, ay, mi ayuda, estoy pobrecito de mí, los quieren ayudar, y resulta que son gente que le sirve a Adar, ya traen su sellito de Mordor, y pues es una, los empiezan a atacar, ella se esconde, y Isildur pues no puede con tantos, y terminan robándose a Beric, se roban el caballo, y el que llega a salvar el día, o aparece para salvar el día, es Arondir, que no lo habíamos visto igual en nada de estos episodios. Él logra matar a varios, los logra ahuyentar al resto, se llevan al caballo y ya se queda con ellos. Y sabemos que Isildur se queda con la idea de, pues es que tengo que ir por mi caballo, o sea, él fue por mí hasta quién sabe dónde y se enfrentó a las arañas y a los orcos, yo no lo voy a abandonar. Pero mientras llegan a este pueblito, a este lugar donde está refugiándose la gente que sobrevivió a la explosión del volcán, y pues ahí como que medio están sobrellevando sus penas unos que otros, y es en ese momento en el que nos enteramos que finalmente Bronwyn, la enamorada de Arondir, que al parecer en la primera temporada al final parecía que sí había sobrevivido a este envenenamiento, pues resulta que siempre no, resulta que siempre se murió, vemos incluso el funeral, tío que ya estaba como aceptando a Arondir como su papá postizo, pues ya no, ¿no? Ya volvió a ser el tío de la primera temporada, por ahí platicaba con Sophie que sí, ya otra vez está de berrinchudo insoportable, Arondir más triste no se le puede ver en esta vida, y pues sí, muy como de, no, pues estamos defendiendo, pero pues ahí tú ráscate con tus propias uñas. Este espacio nos sirve justo como un poco de explicación de la muerte de Bronwyn, cómo se encuentran estos personajes, pero pues la razón real de que ya no esté Bronwyn es que la actriz dijo, me voy a dedicar a cosas que tienen que ver más con mi vida personal, cuestiones humanitarias y demás, y a diferencia del papel de Adar, aquí los escritores decidieron no recastearla, sino simplemente decir, bueno, pues vamos a decir que se murió, a matarla, ¿no? Fuera de pantalla, nada más ahí le damos su funeral, su despedida, porque parece ser que este acontecimiento les va a funcionar para desarrollar al personaje de tío. No sé, tío, a lo mejor va a volverse malo, no sé, pero este es el punto, o sea, este punto va a hacer que tío y que Arondir se tomen distancia. Entonces, finalmente creo que para eso aprovecharon la partida de la actriz. Muy mal por Bronwyn, porque la neta es que me gustaba mucho esa pareja. Creo que lo fue algo muy bonito de la primera temporada. Veremos qué va a pasar ahora con estos personajes. Y por el otro lado vemos que Isildur, pues sí, dice, sí, voy por mi caballo. Y el que lo termina ayudando es Theo. Le dice, ah, sí, yo te echo la mano, vámonos en la noche. Y llegan allá a enfrentarse a los malos malosos que se llevaron al pobre caballito. Yo coincido con Sophie, que dice que qué gran habilidad de los guionistas para juntar a los personajes más chocantes de la serie, Isildur y Theo, porque sí, se me hicieron insufribles en la anterior y pues no hicieron mucho en estos episodios como para que dejaran de caerme mal. Coincido en que me gustaba mucho la pareja que formaba el elfo con la humana, que ahorita, perdón, con los nombres y yo. Arondir. Yo no sé por qué, igual se me están escapando cosas, pero estuve leyendo teorías que dicen que Arondir es el verdadero papá de Theo. Y yo, pues, ¿de dónde salió eso? Si según yo se acababan de conocer. Pero bueno, no sé de dónde salió esa teoría. Qué bueno que respecto a esto de las historias que ocurren en todos lados, al menos estas partes ya se juntaron, al menos esto de los humanos ya está bien. También por acá decía alguien de que, creo que era Arthur el que decía que este personaje nuevo que apareció al rato lo va a apuñalar por la espalda, y sí, yo también coincido en que sí nos lo pintan como que van a tener una relación, va a ser su interés amoroso y a la mera hora lo va a traicionar de alguna manera, porque pues, ya saben, desconfiada yo. Tiene sentido, porque vemos, o sea, en su última escena vemos que tiene la marca de Mordor, de Adar, pero utiliza hoy un fierro caliente para tapárselo, o sea, se lo pone encima. No sabemos si es porque quiere ocultarlo y que no la cachen que está del lado de Adar, o porque a lo mejor es su manera de ya no tener esa marca. Podría ser que le dé vergüenza, ¿no? Exacto, sí, de acuerdo, yo también creo que puede ser, es muy probable que le vaya a resultar traicionera. Traicionera, mentirosa. Embustera. Sí. Yo daba por ti la vida entera. Sí, pensamos en la misma. Pero bueno, una de las escenas intrascendentes que amé de la temporada pasada es justamente donde está Galadriel en la playa con el caballo, que qué bonita escena, todo se ve muy muy bonita cinematográficamente. Acá de nuevo un caballo se robó el protagonismo para mí, porque si bien ya nos habían planteado de que el caballo tiene un vínculo muy especial con su jinete, aquí pues sí, básicamente el caballo como que todo el tiempo expresa, sí es muy viajado decirlo, pero para mí expresa como emociones, pues es un animal, pero está, no sé si decir que muy bien dirigido o qué, pero sí, yo amé el caballo y toda esta conexión, incluso eso hace que tenga sentido que por fin lo hayan rescatado y que no se haya quedado ahí perdido, más allá de que pues sí, la araña lo saca a la luz, por así decirlo. Me gusta mucho esta atención a los detalles, por así decirlo. Y pues nada, que no espero mucho de esta parte de la historia porque me caen mal los personajes, pero bueno, sobre todo yo espero más de la reina de Númenor, que ella sí me cae bien, aunque se ve que le va a ir mal. Aunque pero, ya no llegó a ser reina. Pero, sí, la princesa. Sí. Pero al menos estos humanos no me caen muy bien. Bueno, nos preguntaba Arthur que si la araña grande era ella. Según yo, sí es. Sí, ya dijeron que sí era. Dicen que chiqui. A mí todos los humanos iguales son los que luego sufro un poco más, sobre todo el chamaco este que se pone de quejumbroso, pero pues está bien porque murió su mamá, entonces a ver qué pasa. Me gusta esto de que tengamos ya humanos marcados y que sean unos malditos. Entonces, porque en teoría son los que, todas las otras facciones como que no hemos visto eso, pero esto que tengas como malos ocultos ahí en la gente que está viviendo el desastre, cual Chalco, está así como bien locuchón el asunto. Y lo de Isildur me cayó bien. Yo espero que sí la traicione la chava, o sea, que todos se anden traicionando ahí haciendo cosas malas. Y que nos lleva igual a lo de Númenor, o sea, esta parte de, es que, ¿qué pasaría si yo te diera algo para tirar a la reina? Ay, pues que estaría muy interesante. Entonces, todo ese relajo me gustó mucho. Esta parte del duelo de con la reina que le dan su cachetada y el otro así de, a ver, espérate. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Nos quejamos por nosotros, por ustedes o por quién? Y yo, o sea, esa parte estuvo como muy, muy, muy buena. Y lo del águila, ahí sí dije, ahí está, águila, ¿qué onda? No, a mí sí me gustó mucho. Puso las pilas el otro y, es una señal, de que es él. No, pues sí era una señal, pero de que era ella, nada más que todo manipulador. Las pilas, el papá de Isildur, que debe haber ahí sido más activo. Entonces, esa parte de política mala onda, me gusta que haya. Digo, se me hace malo que sean los humanos los que lo tengan, pero pues está bien. Pero es frecuente. A mí lo que me llama la atención de ahí es el papel de la hija, que de repente es, la vamos a tener en contra, ese se va a poner como un buen tiro, o como... Sí, ya que estamos llegando a este punto, es como el mero final de la gente de Númenor, que finalmente están llorándole al rey, que ahora sí ya se murió, que la neta es que estaba más muerto que otra cosa desde siempre, ¿no? Ese señor ya estaba muerto, nomás no le habían avisado. Entonces, o sea, la gente está llorando, obviamente, sus muertos de la gente de Númenor que fue a la guerra y demás, y regresaron poquitos. La reina Miriel, que quedó ciega, que por más que lo intentó ocultar al principio, ya es muy evidente, lleva ahí como de bastoncito a todos lados a Elendil. Elendil, que ya lo vemos también todo triste todo el tiempo porque piensa que su hijo Isildur está muerto. Su hija Arien, que es la que de la que hablaban ahorita, que si bien yo pensaba que era medio X, ahora resulta que ya se dejó llevar por las palabrerías de Farazón y de su hijo. Y pues ya se le volteó, ¿no? Porque ella es la que se da cuenta de la existencia de la piedra Palantir. Palantir, aparte, era el nombre del rey, Tar Palantir. Pero justo cuando Miriel va a buscar la piedra para ver algo, ¿no? A través del toque de la piedra, descubre que ya no está. Y lo que hace Arien es llevársela y decir, esta vieja tenía esta piedra. O sea, ustedes no estarían siendo gobernados por una reina de Númenor, sino por una servidora de los elfos o algo así, porque pues, al final de cuentas es una piedra élfica, ¿no? Entonces, eso por una parte se le voltea a la gente a la reina, igual la parte de la cachetada. Y antes del momento de la coronación, vemos que Farazón llega a hablar con Miriel y le dice, oye, pero La parte, digamos, como de simbolismos, le dice, ¿qué color vas a usar de vestido? Porque el blanco es el de Númenor, pero un ropaje en tonos rojizos, representaría un cambio y fuerza y no sé qué. Y ella le dice, no, yo me debo a mi gente, yo uso el color de mi gente, vamos a usar el blanco de Númenor. Y Farazón es el que se pone ese color rojo que sugería. También, curiosamente, le avisa a Miriel, le dice, es que no estoy diciendo que vaya a pasar, porque es extremadamente raro que un gran águila se haga presente en la coronación de un rey o de una reina. Entonces, mientras está este conflicto, cuando Arien en la coronación le avienta la piedra Palantir a Miriel, de pronto llega un águila y se posa en una de las como ventanas, como un balcón, que está justo detrás de Farazón. La gente se queda así como de, un águila. Y los seguidores de Farazón, los cercanos, son los que empiezan a gritar, Farazón. Y la gente se va, o sea, le sigue la corriente y como que dicen, el águila llegó a verlo a él. O sea, él es el que está destinado, debería estar destinado a ser nuestro nuevo rey, que sabemos qué es lo que va a pasar. Ahí sí, la neta, no creo que vayan a cambiarle a lo que dicen los libros, pero pues ya después veremos el terrible destino de Farazón y obviamente de Númenor. Ya, yo ahí sí pensé que se lo iba a comer, dije, se lo va a comer. No, espérate, ¿no? Las águilas son no son ese tipo de maldad. Entonces sí, se me hace, oh sí, me dio mucho coraje ese final, porque pues pobre Miriel, que está tratando de hacer lo mejor para su gente, y detesto, me cae muy mal, más allá de los malos y los orcos y lo que sea, Farazón me cae muy mal, es el que sí me dan ganas de agarrar a patadas, desde la primera temporada, este güey hay que desgreñarlo y aventarle piedras y así, pero bueno. A mí también, porque justo es muy manipulador y pues es el vivo reflejo de los políticos, entonces sí está muy feo. Y es que justo la contraparte con Sauron, que digo, es manipulador y intrigoso y todo esto, pero encantador. Este mono no es encantador. Este mono no solo es manipulador y no tiene empacho en mostrarte que lo es. Y sobre todo que aparte Miriel, creo que de verdad era de los humanos la humana que mejor me caía. Y es así de, ay, malditos. Todos se la voltearon bien feo. Entonces, sí. También no me puedo quejar mucho porque sí lo entiendo, la naturaleza humana. Pero sí está feo. Farazón decidió ponerse los ropajes del bienestar. Y ahí está la gente apoyándolo. Uy. Ah, no es cierto. Pues básicamente, miren, salvo que quieran agregar algo más, no sé si algo se me esté escapando. Según yo, ahí es donde terminamos en estas líneas de tiempo. Estamos cerquita de llegar a las 2 horas. Creo que no estuvo nada mal para los 3 largos, porque aparte no son episodios de media hora, sí están chonchos, sí suelta bastante historia. Les decía, es una tercera parte de la serie, todavía nos quedan otros 6 episodios. Aquí vamos a estar para el episodio 6 y para el episodio 9 platicando el resto de la historia de Los Anillos de Poder, temporada 2. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues nada más que me gusta cómo empezó esta serie. Creo que, bueno, esta temporada, creo que vienen cosas mejores que en la temporada anterior. Ya por aquí leí en el chat que apareció alguien que se queja justo de un bebé orco, en serio. Saludos a G. A G. que a él no le gustó la idea del orco bebé. Digo, ya mencionamos eso, que a mí sí me parece interesante que expandan los horizontes. Yo creo que vamos a tener más de ese tipo de cosas. Digo, si ya en los primeros episodios ya nos mostraron cosas distintas, creo que lo van a seguir haciendo. Se agradece, como decía Isidro, y pues es bueno platicar esta serie, aunque sea de 3 en 3. Muchas gracias por la invitación y gracias por sus comentarios y a todos los que nos ven. Esto que dice Arthur, sí es cierto, al final hay unos Ents que se roban a Tío. No habíamos visto a los Ents en esta serie y parece que por acá van a aparecer. Gracias, Arthur, que espero que se vean más en otros episodios, porque sí espero que se vean así como bien bonitos. Y hablando de cosas bonitas, ya dije que visualmente es muy bonita, pero la música también es muy bonita en esta serie. O sea, de verdad que para cosas artísticas, creo que sí se llevan un 100. Chiquichi. Don Isidro, ¿qué más? Digo, también si quieren dar gol o algo así, ¿de dónde más los podemos ver, los podemos seguir, escuchar? No sé, díganme. No, pues gracias por invitarme. Creo que es una buena opción que está haciendo Amazon. Digo, da gusto que tengamos muchos productos que estar viendo. Si no nos gusta uno, pues hay otra compañía que hace otro. Entonces, no necesitan gustarnos todos. Pero ahí está. A mí me pueden encontrar en un podcast que hago con mis hijos que se llama Planeta Virac. Ahorita ya, como anduvimos de vacaciones, ya subimos unos programas que teníamos pendientes de Intensamente y de Minions, que todavía siguen en cartelera, entonces todavía funcionan. Y mi recomendación es esta, la de que está ahorita en cines, que se llama ahí se me fue, que hizo esta niña, la hija de Lenny Kravitz. Se llama Parpadea 2 veces. Ajá, sí. Está interesante su propuesta. O sea, digo, para hacer su primer película está interesante lo que hizo. O Entonces, si quieren pasar un buen rato y ahí ver cosas locochonas, está buena. Entonces, y pues, está bien que intente esas cosas, pues, entretenerse. Sí, que es que estoy tratando de checar fechas, que decía Waku que para el sexto episodio estaremos acá de nuevo. No sé si para ese entonces ya habrá salido la serie de Agatha en todas partes. Pero si no, les voy avisando que vamos a tener covacharla de Agatha en todas partes. Esa va a salir por Disney Plus. Y si todo sale bien, saldremos los jueves en la noche. Ya sigan las redes covachas, ahí daremos bien los detalles de los horarios y todo. ¿Cuándo estrena Agatha? El 19 de septiembre. Ah, ok. Nuestro siguiente episodio, nuestra siguiente covacharla sería el lunes 30, o sea, ya habría empezado Agatha. Ok, entonces sí, para el jueves, porque Agatha estrena el miércoles, entonces para el jueves tendremos la primera covacharla de Agatha en todas partes. Muchas gracias. Ah, y antes de terminarte, igual quiero recomendar la de Bandidos del Tiempo en Apple TV. Si ustedes nacieron en los 80s, hay una versión que en su momento fue una película, que era de Terry Gilliam. Esta versión la está llevando Taika. No tiene relación con la película tal cual, simplemente la idea de que hay algo que te permite viajar como en el tiempo. Entonces está interesante, pues apenas llevamos la mitad de los capítulos, pero está buena y pues tiene el humor de Taika, pero se puede ver con la familia, pues hasta el quinto episodio, que es el que llevamos, no ha pasado nada raro, entonces la pueden ver y salen los peores papás del mundo, pero está bien. Muy bien, muchas gracias Isidro, muchas gracias mi querida Van. Por andar por acá, nos estaremos viendo dentro de unas 3, 4 semanas, algo así, no estoy seguro. 30 de septiembre, según yo, más o menos, para hablar de los siguientes 3 episodios. Los episodios se estrenan los jueves a la 1 de la mañana, o sea que si usted es persona nocturna y se desvela, lo puede ver, digamos, miércoles en la noche, ¿no? Antes de irse a dormir, a la 1 de la mañana ya está el episodio y ya puede despertar sin miedo al spoiler. Pues ya nos estamos viendo también, obviamente, para la serie de Agatha, para la covacharla de Agatha. Yo soy Waco, a mí me encuentran en todos lados como Sky Waco, principalmente en Twitter. Y me escuchan también en Archivos Temporales, que por cierto, el episodio más reciente, bueno, ahorita yo creo que mañana sale episodio nuevo, pero el de la semana pasada justo participé con el querido Héctor McCoy y platicamos de Speed, máxima velocidad, también conocida como el autobús que tenía que ir rápido, aunque sí. Se enoje Héctor. Y ya tenemos por ahí planes también para más de ese episodio, de esos episodios de Archivos Temporales. Y también por ahí, si se presenta algo del podcast con mi casa, también lo estaremos platicando. Y pues ya, básicamente esto, no se pierdan la serie, a mí me está gustando mucho. Creo que va, de como arrancó en la temporada anterior a como está ahorita, creo que bastante mejor. Incluso me dio gusto que en Rotten tenga así en automático, tuvo un nivel bastante alto de aceptación. Muchas gracias a Diana Su, que tuvo por ahí una dinámica en Instagram y pude ir a ver los primeros 2 episodios al cine en Antara. Muy, muy padre todo, ahí nos dieron nuestro combo y nos dieron un termo y todo muy bonito. Y también la gente de Gamergy, ahí en Gamergy se presentó, tenían un stand de Los Anillos del Poder, hicieron ahí, tenían cosas para regalar, unas playeras con trivia y me gané una de las playeras, no la traigo ahorita porque la acabo de lavar, pero en otro de los episodios seguramente la verán. Pues ya, eso es todo. Vamos a despedirnos, a recordarles, espérenme, los banners. Vamos a poner los horarios: lunes a las 9 de la noche, las Ñoñoticias Gamer, que también hago yo, ese no lo mencioné, es quincenal. O la covacharla de los Anillos del Poder, vamos anunciando las fechas. Martes 8 de la noche, la covacha anime. Los miércoles, quincenal, covacheando a las 8 de la noche. Y los viernes a las 11, Ñoñoticias, y Agatha los jueves, ahora que ya empieza la serie. Pues ahora sí, vámonos a descansar. Isidro dijo, yo ya me tengo que ir. Sí. No sé si se tenía que desconectar o se le desconectó sin querer, pero bueno, muchas gracias, Van. Gracias, Isidro. Gracias. Y gracias a todos los que nos vieron por acá en este rato. Descansen.